llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Regresamos. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en su programa Super Libre. La verdad, muy contentos con mucha información que hay desde el día de ayer. Desde a mediados de la semana traemos mucha información. Ayer, la verdad, nos fue bastante bien allá con la diputada Claudia Delgadillo, donde tuvo espectacular función de lucha libre. Y también ahora tenemos grandes invitados aquí en cabina. Todas las dos horas vamos a estar de lujo y de casa llena, ahora completamente casa llena. Déjame saludar antes que nada a la jefa Ana Gutiérrez. Muy buenas tardes. Botamán, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que ya nos está sintonizando a través del 580 de AM. Por supuesto, a través de www.canal58.com.mx. Y como siempre, un gusto que lleguen los domingos porque es domingo de Super Libre. Un domingo donde obviamente pues siempre estamos contentos de poder pues transmitirles todo lo que vivimos en la semana, todo lo que recabamos, ¿no? En información que el día de hoy traemos muchas, y es que creo que hoy no vamos a bromear tanto y nos vamos a ir con mucha información, ¿no? Muchísima información, y antes que se me enoje, Paco Espinosa. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Digo, no me tengo por qué enojar, Botamán. Es domingo familiar, aquí está la familia. Muy familiar hoy, ¿no? Pero fíjate que el más familiar, no, ni en cuenta. ¿Será que ya está dando las últimas campanadas de la misa? Saludos a toda la gente. Digo, a mi prima la gorda, que ya se reaparece en el Facebook y que quiere arreglar un asunto personal. ¿Contigo? Con una persona que está aquí. Sí, no digas eso, porque no, bueno, la licenciada. Diario, es una persona que todos los martes va con diferente honestidad. Oye, cada semana va con una diferente, sí, muy, y hoy a Super Libre trae otra. Sí, o sea, no entiendo. ¿No? Viene hasta sudando, no sé se si. Se pone rojo, ¿por qué? Se pone rojo el reflejo del pan, no sé, ¿verdad? De la señorita que lo acompañó el día de hoy. La señorita en turno, así le decimos. Para que no haya problema. Licenciada, por favor, licenciada. Para que en su casa no haya problemas. ¿Todos son licenciadas? Todo mundo es licenciado aquí. Ah, no, bueno. El profesor Víctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Ya estamos aquí listos y al pendiente para dar nueva información y nuevas sorpresas para todo el público que nos está sintonizando como domingo a domingo. ¿Tenés muchas sorpresas, profe, o qué onda? Claro que sí, muchas sorpresas. La primera ya entró, mira, como que con la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bien. Ay, Dios. Bueno, pues tenemos mucha información y nuestra invitada de lujo que como siempre está puntual aquí a la cita en Super Libre, Ana Gutiérrez. ¿Pudiste depositarle a tiempo, por eso llegó temprano? Sí, no quería, pero bueno, ya ves cómo es Botamán. Ándale, que mira, soy amiguito. Y bueno, ¿ah, eres amiguito? Soy amiguito. Entonces, mira. Ya la convencí, no quería venir. No, que yo ya no voy a esos programitas. Bueno, la convencí. A esos programitas, pero a Super Libre, sí. A eso exactamente. Muy bien, pues deja saludar a Silueta, que ya está con nosotros, bienvenida. Buenas tardes, y nada de eso, Botamán, como que... Yo, saben que aquí vengo, ahora sí como dijeron, de la familia, así que yo me siento a gusto y aquí estamos. Aquí te creaste, digamos. Así es. Aquí me enseñaron a perderle el pánico al micrófono. Excelente, muy bien. Para que nos platique de esa aventura en Japón, que le fue bastante bien, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, perdí, pero digo, una experiencia más, una gran lucha con esta gran luchadora. Pero digo, otra nueva experiencia. Exactamente, y además tenemos mucha información. Paquito Espinosa, estuvimos platicando con varios luchadores el día de ayer. Oye, y sobre todo la gente que nos acompañó, agradecerle precisamente porque la distinción la hicieron hasta arriba del cuadrilátero. Ay, han de disculpar, ¿verdad? Las ardillas de por allá, por una colonia muy, muy, muy bien acomodada. Edgar Alejandro, al cual le mandamos saludos. Un fuerte abrazo, dijo, Edgar. Ahora sí, verdad, que prácticamente estamos con los que, pues, con los que quieren la lucha libre y lo hacen profesionalmente. Oye, luego rodeado de pura gente bonita, gente de Oblatos Country. Ah, bueno, gente. No habías visto la botelliza que se armó, ya te platicaremos. Los malandros se sacaron la punta, ¿no? Exactamente, pues esto y más vamos a tener en esta hora que. Eddie. A ver, jefa, pues preséntalo, porque si no. Bueno, pues agradecerle como siempre a Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único, que obviamente. El único. Siempre ha sido único, Eddie. Eddie el chambeador, va a decir que hace buenos trabajos. Ah, también, hace muy buenos trabajos, ya de hecho, ahorita también yo le decía a Eddie, oye, necesito una canción para un enlace que vamos a tener el día de hoy, y rápido, o sea, trabajó como debe de ser. Entonces, hay que englobarlo en eficiente, jefa. No, para mí hace buenos trabajos. Igual que el profe. Igual que el profe Víctor. Lo van a regañar, yo no sé. ¿Por qué? Porque hace buenos trabajos. Al contrario, la señorita que lo acompaña debe estar orgullosa de que hace buenos trabajos, ¿no? Sí, hace buenos trabajos. Oye, pero la señorita debe de saber. Vela, cómo anda. Que ha de ser de dieta, la que trae, porque ya le dije cómo a mi prima la terminó dejando. O sea, por vida de Dios, profesor. No, muy bien, bueno, pues muy bien, y vamos a empezar, Ana Gutiérrez, porque ahora sí, la verdad, tenemos mucha información entre invitados. Así es, pues rápidamente, ya lo saben ustedes, está Silueta con nosotros, por si gustan comunicarse al 3613-2727, 3613-3088. Asimismo, antes de iniciar con la información con Silueta, déjenme decirles que tenemos boletos, si usted se quiere ir el día de mañana al carnaval en Chapala, bueno, pues comuníquese, tenemos un pase doble para que vaya y disfrute precisamente de este carnaval el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, un evento que pues hay que ir a disfrutar, ¿no, Botamán? La fiesta continúa. Que vayan, pero los que vayan, porque luego les regala uno cortesías a las personas y no van, los dejan, o sea, ahí. Bueno, yo nomás digo, no quieren subirse al tapeteo y ¿sabe qué? Se me olvidó. Oye, pues ya no, por él. A la señorita también se le hicieron los ojos cuadrados y no son los lentes. Ah, no. Cuando escuchó de Chapala, ahora sí que. Quiere ir a Chapala. Quiere ir a Chapala. Muy bien, bueno. Bueno, y otra de las cosas, decirle a toda la gente que nos está escuchando que se venga a la cabina de Canal 58, porque de 3 a 4 de la tarde las personas que puedan llegar aquí a la cabina, pues les vamos a regalar cortesías para que vayan el día de hoy a la Arena Jalisco, donde hay una lucha muy interesante, un cartel que vale la pena asistir. En un momentito más también les estaremos diciendo quiénes y cómo se enfrentarán. Vale la pena, así es que si usted nos está escuchando a partir de las 3 de la tarde, las personas que lleguen, tenemos cortesías para que asistan. Muy bien, que se vengan a las 3 de la tarde. ¿Por qué dudas? No, es que por el profe. No, y adelantando las sorpresas para la próxima semana en la Arena Jalisco, vaya cartelazo, ya me acaban de confirmar hace ratito vía inbox. Se presenta el Rayo de Jalisco Junior. Sí, Ángel Blanco, El Solitario y compañía. Bueno. Que probablemente también tenemos sorpresas. Tenemos invitados de lujo para la próxima semana también aquí. Ay, humildemente. Okay. Oye, y saludar a la gente de la Arena Roberto Paz, que precisamente la jefa ayer fue su primera vez. Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué? En la Roberto Paz. Ah. Oye, y ya que mencionas a la Arena Roberto Paz, pues mandarle un saludo y una felicitación a Chiru Drago, que el día de hoy es su cumpleaños. Ah, claro. Y que el día de ayer, pues sí, agradecerles por las atenciones que tuvieron con nosotros. Vaya trato que nos dieron. En verdad que en lo personal yo estoy muy agradecida con toda la gente de la Arena Roberto Paz por el trato, por el recibimiento y por la manera que nos permitieron hacer nuestro trabajo, que ya pueden checar ahí la información a través de la página de Fuego en el Ring, que pues llegamos corriendo, Paquito, pero lo que alcanzamos cubrimos y ahí está la información. Y fue la reaparición, obviamente, también de Macabre, que tenía varias semanas que no estaba en el cuadrilátero. El día de ayer lo pudimos ver de regreso al lado de Tony Rodríguez. Impecable. Que impecable, exactamente. Vaya lucha que dieron y que enfrentaron precisamente a Fénix y obviamente a Impulso, que venía directo de la Arena Naucalpan. Una lucha en la cual se premió con dinero, Sí. Entonces, para toda la gente que pensamos que solo se premia a los luchadores de antaño con dinero, pues estamos totalmente equivocados, o al menos pues así se demostró el día de ayer cuando a estos cuatro luchadores se les brindó el dinero, obviamente, pues como agradecimiento, ¿no? Después de una gran, gran lucha que vimos. Oye, y un Macabre que ya tenía buen rato que no se subía a un cuadrilátero a trabajar, porque él nunca ha dejado de entrenar y demás, pero sí que quedó muy adolorido, quedó muy dolido del cuello, lastimado y demás. ¿Del corazón también? No, pero de alguna manera que eso le gusta a él, eso es lo que leí, me pude dar cuenta hoy por las redes sociales. Es que fue una gran lucha. Déjenme decirles que la jefa tuvo la culpa de que luchara así Macabre ayer. ¿Por qué? Porque como Macabre dijo que él estaba malito y que la garganta cerrada y que no podía hablar, la jefa rápidamente sacó su guadaña y le dijo, ¿Y vas a luchar o vas a cantar? Perdón. No, no le dije que se iba a cantar, solo le dije, ¿y para qué quieres la voz? Si se supone que vas a luchar, ¿no? Oye, yo se la quiero hacer más cortita a la jefa y ve nada más todo lo que la avienta. No, pues total, tal cual como se lo dijimos, y obviamente, pues sabemos de la calidad de Macabra, el día de ayer así se notó y fue... Vaya. Así es, y bueno, pues hablando de... Antes de ir a la pausa comercial, hablando de noticias de la arena, Roberto Paz, Santiago Aguirre dice, saludos a todo el equipo, en especial a Anita, que la conocí ayer en la arena, Roberto Paz. Eres mucho más bonita en persona. ¿Qué dice? ¿Qué frutos? ¿Qué fotos? Dice, ¿qué fotos? ¿Qué persona que en fotos? Metiendo con los frutos. Oye, eres más bonita en persona que en fotos, dice. Yo creo entonces no era yo, ¿verdad? Iba con unas amigas, a lo mejor vio una de... Dice Anita, por favor. Mira, la jefa, precisamente por eso me caigo. Mejor vámonos, me está preguntando Anita que cómo se llama. Se llama Santiago Aguirre. Muchas gracias, Santiago. Un abrazote, fue un gusto ya poder haber estado. La jefa en la arena Roberto Paz es buscada. No, un gusto poder haber estado en la arena Roberto Paz, y créeme que en lo personal me da gusto que obviamente pues la gente se acerque, te salude, te felicite, y sobre todo pues también te pida que tengas esas noticias a través de Fuego en el Ring, que como te digo, ya está ahí la información. Y después de la pausa, pues vamos a escuchar precisamente las entrevistas de Tony Rodríguez y de Fénix, que hablaron para Super Libre, y después de eso, pues vamos con Silueta, ¿no? También, vamos a esto y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra Tigres el domingo 2 de marzo a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas. ¡Siempre sigo a mi rebaño! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Si tienes 65 años o más y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el 6º Concurso Nacional Literario, Memorias del Viejo y la Mar. Informes en la página de internet www.semar.gob.mx o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 28 de marzo. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Botamán, Chica Maravilla. Ahora ya son todos unos expertos en llaves de lucha. Ya pueden hacer su programa de lucha libre. Sí, Rayo, te manchaste. Sí, nada más mira cómo me dejaste la cara. Si de eso vivo, no manches, Rayo. Regresamos a Super Libre Recargado. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes a través de Super Libre, y ya lo mencionábamos el día de ayer en la lucha estelar, Paquito, pues arrancamos precisamente con esa lucha, ¿no? Una lucha estelar en la cual, vaya lucha, lo volvemos a repetir, y un Tony Rodríguez que obviamente, pues aunque perdió la batalla, no se quedó de brazos cruzados. Así es, por supuesto, yo creo que una de las batallas que vimos ya formalmente, como se dice, extrema, no lo hicieron, hicieron una lucha técnica, una lucha recia, seca, ruda, vaya que si no sabías a cuál irle, porque la verdad Fénix estaba impresionante. Tony Rodríguez, ya lo conocemos, es un muchacho que ha ido creciendo, y vaya calidad de lucha la que nos dieron ayer con esa excelsitud, Anita, sí hay que decirlo. Exactamente, sin importar obviamente el lugar donde se encontraban, dieron una lucha de calidad, y bueno, pudimos platicar precisamente pues con Tony Rodríguez y con Fénix, y si les parece pues vamos a escuchar qué fue lo que comentaron en Super Libre, y después de esto pues ya cada quien dirá qué les parece precisamente estos retos. Hablen. Ah, bueno, a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mientras llega Tony, bueno, jefas, porque la verdad, bueno, a ver. Gran sorpresa verlo por acá en Guadalajara y sobre todo en la Roberto Paz. Claro, no, pues yo bien contento de... Muy contento de estar en la arena Roberto Paz, yo creo el hombre de estar muy feliz, ¿no? ¿Quién es? ¿Macabre o Tony? No, Tony. Tony. No, bueno, Fénix es el que viene de fuera, Tony es de casa, ya sabe que la gente... Mira, la gente estaba entregada con Fénix, eso era lo que me sorprendió muchísimo, le decía precisamente a Anita, es que la gente estaba con Fénix y yo la verdad pensé que iban a apoyar a Tony Rodríguez. De repente ya los malandros empezamos a apoyar a Tony, porque de alguna manera Fénix, vaya movimiento los que tiene este muchacho, y nos dieron una lucha espectacular, le rompió el tabique de la nariz. Ah, caray. Y vaya sangrerío que traía Tony Rodríguez, le encanta. Sangrón. Le encanta la sangre. Yo le dije a la jefa, es un sangrón. Estuvo tirando, lo revisaron los paramédicos y le dijeron, ¿cómo te sientes? Yo no digo cómo me siento, sino cómo voy a regresar. A ver cómo salgo. Porque esas son las cosas que le enseñó su abuelo, precisamente el tío. Y vaya que si toda la familia está reunida precisamente ahí viéndolo luchar. Yo pensé que incluso la familia lo iba a apoyar y toda la familia gritaba a un grito unísono de una... Pues de una personita que andaba por allí gritando, vamos Fénix y vamos Fénix. No, hombre. Toda la familia de Tony Rodríguez incluso estaba apoyando a Fénix, pero por la lucha que estaba dando. Órale. Oye, desafortunadamente pues tenemos problemas con el audio, pero déjame decirte lo que comentaba Tony Rodríguez. Por un lado, bueno, él decía que a pesar de que perdió, no se quiso ir con las manos vacías y obviamente retó a Fénix por el campeonato fusión que tiene en este momento el luchador, que sería la octava defensa que va a venir a hacer aquí a Guadalajara el próximo mes de marzo, en el cual pues ya dijo que está dispuestísimo a enfrentar a Tony Rodríguez aquí en Guadalajara, que no conocía obviamente al rival personalmente, que le gustó, le agradó la lucha y que por eso mismo, pues obviamente apostó, ¿no? Por darle esa oportunidad que se llevará a cabo en la Arena Roberto Paz. Y bueno, un Fénix que también trae mucho pique con el Hijo del Fantasma, dijo, ya después que arregle este asunto con Tony Rodríguez, pues vamos a ver de cómo le toca al Hijo del Fantasma, que me ha estado buscando, pero pues él llegó a mi empresa tratando de llamar la atención, pero todavía le falta mucho por demostrar, ¿no? Entonces, un Fénix que en verdad vale la pena, demostró en verdad lo que es como luchador, y bueno, de Tony Rodríguez ni qué decir, ¿no? Él contento porque decía que obviamente estaba en su casa, la Arena Roberto Paz, que también, bueno, pues él está ansioso por poder quitarle ese campeonato a Fénix y dice que lo que venga, él está dispuesto a hacerlo. Manda saludos para la gente de Super Libre, al igual que Fénix, pero bueno, esperemos rescatar el audio para que la gente lo pueda escuchar, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por el saludo. La lucha estuvo espectacular y algo muy importante es que la Arena Roberto Paz empieza a traer este tipo de elementos para cambiarle. Ayer decía Shiro Dragon que precisamente ese es el objetivo. No está repitiendo pan con lo mismo, sino que traer otros elementos para que se puedan pues follar los muchachos que están aquí en la Arena Roberto Paz. Muy bien, por el momento entonces sería todo la Roberto Paz. Pues ahora sí que nos quedamos en paz. Muy bien, bueno, pues no tan en paz porque aquí está Silueta y a ver, profe. No, y al pendiente por la lucha de este de campeonato que se va a realizar el próximo sábado, ¿no, verdad? Está la fecha pendiente, pero va a ser en este mes. Está para dentro de un mes, exactamente, porque obviamente por los compromisos que tiene Fénix, pues no puede venir antes, pero ya está pactada, hay un contrato ya firmado, okay. Nada más está por definirse la fecha, pero es un hecho de que tendremos lucha de campeonato entre Fénix y precisamente, pues, Tony Rodríguez, ¿no? Un muchacho también muy sencillo, con el cual pues el día de ayer pues inmediatamente le solicitamos entrevista, estuvo ahí, así es que pues esperemos estar más seguido en la Arena Roberto Paz y poderles traer toda esa información, porque vaya que salimos muy contentos de haber estado por allá. De allá y de acá. Estábamos tan contentos que solamente había una persona como que no estaba muy contenta, yo me fijé entre la gente, pero bueno, digo, de alguna manera se vale, ¿no? Como que cuando... No, bueno, nadie... Nadie es perfecto, ¿no? Pobrecillo, digo, de alguna manera, si ya tiene ese concepto... Bueno, ¿para qué le hablo? Ah, mejor ya, cambiamos de vamos tema. Vamos a otro tema. Bueno, mejor vamos a hablar con Silueta, que está aquí en Super Libre de nuevo. Bienvenida y qué bueno que estás con nosotros, Silueta. Gracias, ¿no? A ti por la invitación, Botamán, una vez al año. Recibo ahí la invitación. Ay, también te encuentro, la otra vez vas de viaje a la Ciudad de México. Oye, no quiso saludar. Se subió el autobús inmediatamente. ¡Oh, Silueta, yo acá! Paquito está de testigo que estuvimos como media hora platicando. Por eso, ¿no? Mendo, en su casa ya no le creen. ¿Dónde estabas? No, es que se me ponchó la llanta y que... Unas mentiras, Botamán. Entonces nada más estaba platicando contigo, Paco. ¿Sí? Nada más. Sí, ya sabes. Estamos tú y yo platicando solos. Y con testigos, porque ahí estaba el terrible también testigo. Ah, estaba, sí. Ella. Muy bien. No te creas. La broma, la verdad. Qué bueno, platícanos de ese nuevo viaje al Japón. No, pues, le digo, una nueva experiencia, fue un nuevo reto en el que, pues, no salí ganadora, pero, pues, ganadora de experiencia y ganadora de pues, ahora sí que de, pues, más fogueo. Más conocimiento, más fogueo en el estilo japonés. Esperemos que pronto venga esta chica para acá, se escucha que viene, entonces, ahora sí que, como lo decían, vamos por esa revancha, buscaré estar, ganar ese torneo e ir por ese campeonato. Una rival diferente, ¿no?, a la que siempre te has enfrentado. Sí, pues, mira, es, bueno, yo no tenía el gusto de conocerla, la vi de la vez que estuve, la tercera ocasión que estuve en Japón, fuimos a una función ahí al Korakuen a ver la lucha nada más. Me impresionó la lucha que tuvo ella en mano a mano con Tajiri. Y yo dije, o sea, me dejó con la boca abierta, dije, es una fregona, o sea, muy buena luchadora. Entonces, cuando sé que me enfrento a ella, no, pues me sorprendo más y digo, wow, vamos por más, más experiencia, a estar entrenando con todo para seguir enfrentando a luchadoras de buen nivel. ¿Era por varios campeonatos que tenía ella en su poder? Sí, era por tres, era por el campeonato de que tiene en WNC, el que es el Mundial de Reina y el de Reina CMLL. Tres campeonatos. En un momento, Paquito, ¿cómo qué opinas? No, vaya, mira, una rival ahora sí que portentosa y dotada de muchísimo talento y habilidades, ¿no? Sí, que yo sepa, ahorita ya es estrella, obviamente en Japón, en las Filipinas también ya es una superestrella totota. No, una de esas te la traes hasta acá y es campeón aquí y al rato se nos anda volviendo otra cosa. Oye, y pues precisamente ya que mencionas Silueta, que se rumora, pues no se rumora, es un hecho, sí, de que ella estará próximamente aquí en México, en el cual habrá un torneo cibernético con las mejores gladiadoras, la cual la ganadora pues obviamente la enfrentará, ¿no?, por este campeonato, la triple corona, y muy segura estoy que tú estarás en ese torneo. Esperemos en Dios que sí, estar dentro de ese torneo y pues digo, si estoy, prepararme más que siempre para ir por esos campeonatos, ese campeonato. Aparte de ella que estará por aquí en México y demás, tienes la ventaja, creo, sobre muchas compañeras de ya haberla enfrentado, de conocerla. ¿Eso podría ser en verdad una ventaja para ti sobre las compañeras aquí en México? Pues podría ser, porque ya más o menos sé que, como ahora sí que como dicen, de qué lado cojea o algo así. Así es. Entonces, pues podríamos tener esa ventaja. Oye, Silueta, y otra de las cosas, pues estuviste en México y allá, digo, perdón, en México, en Japón, y allá, pues obviamente también, aunque es muy ruda, que es precisamente la comandante, estuvo en esa lucha de campeonato contigo como Secon, la cual pues estuvo impulsando mucho. ¿Qué significa obviamente el llegar y tener pues ya un apoyo tanto tú para ella como ella para ti? Porque pues también ella está sola allá. Sí, mira, tal vez aquí seamos, pues ahora sí que rivales de distinto bando, pero el estar allí en Japón, pisando ya tierras japonesas, ya estamos de un mismo bando, somos mexicanas, estamos dentro de la misma empresa, entonces vamos portando esa bandera. Ya estando allá, bueno, yo no pude salir a su lucha, porque estaba en otro vestido, entonces no podía yo salirme. Normalmente cada que estoy allá trato de salirme en las luchas de las demás compañías para lo mismo, estar apoyando en sus luchas, pero esta ocasión no pude yo salirme a apoyarla a ella, pero ella sí salió a estarme apoyando y a cada momento escuchaba a su apoyo y todo. Pero digo, bueno, no se pudo y digo, está ella allá sola, todavía creo que le falta un mes, pero pues sabe que tiene todo el apoyo de todos los moral, todos los mexicanos y todos los que estamos de este lado. Oye, Silueta, ¿cómo es precisamente ya ir a Japón, aunque fueron pocos días? ¿Cómo es ya llegar y aunque sigue siendo un país muy diferente, pero cómo es llegar y que ya no lo veas tan extraño y que el público, pues obviamente, me imagino que ya te reconoce, te quiere y te alaba de alguna manera, ¿no? Pues sí, mira, gracias a Dios ya la gente, como hay nuevos aficionados que van conociendo, sí es, bueno, sí me sentía llegar a otro lado distinto porque era, ahora sí que otra, como otra colonia, ¿no? Entonces sí era así como que ¿dónde estoy? Sí. ¿Para dónde le camino? ¿Dónde hay una tienda cerca? Ajá. O algo, pero digo, bueno, ya sabiendo, digo, ¿dónde está el tren? Ya, vámonos de ahí. No fueron muchos días y la verdad no, parece que no pudimos salir a ningún lado porque, pues, si miran en las fotos, estaba nevando. Llegué un jueves, solamente salimos a hacer compras, pero así como que nada más para comer, cenar, lo que se pudiera. Al día siguiente fue cuando nevó, entonces pues ahora sí que ni para dónde salir, los trenes no funcionan, pues carro no puede. Y pues a caminar ahora sí que no, estaba muy fuerte la nieve. El viernes pues también estuvo muy pesado, no estaba nevando, pero sí estuvo haciendo mucho frío, entonces no salimos. Ya el domingo pues nos paramos muy temprano para irnos a la función, ya no estuvo nevando, ya empezó a salir el sol. El lunes que ya era mi día para venirme, estuvo soleado, estuvo haciendo casi hasta calorcito, entonces pues ahora sí que ya esperemos próximamente regresar para volver, para poder salir a... Pero sí tuviste las fotos para el Face, porque saliste así como maniquí de ropa de tienda de marca, con muchísima ropa encima. No, estaba haciendo un frillazo, Paco, que no, estaba muy tremendo. Y desde allá al pendiente de Super Libre, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque le dabas me gusta las publicaciones que teníamos aquí. Pues no teníamos nada que hacer, estamos en... estábamos, digo, aparte de que estar viendo el Face, pues ¿qué más hacen? Ni modo que estuvieron viendo la tele. Sí. Pues no, mejor escucharnos. El Face. No, mejor ahí estábamos viendo el Face, porque pues ni salir para, por ejemplo, al gimnasio o algo así, no, o sea, era... Ahora sí que esos días estuve encerrada. Enclaustrada. ¿Sí? Oye. Pero digo, sí traté de salir, me dije, no, yo quiero una foto en la nieve, hacerle un muñequito de nieve a mi niña. Platícale a lo que decías, que a la comandante, ¿quién te tomó? Que le decías, rápido, porque está haciendo un frillazo. Sí, no, hasta eso que ella me decía, te va a hacer daño, ¿no? Pues si no me voy a salir encuerada. sí, traté de ponerme, traía yo creo 4 blusas y luego la chamarra, la bufanda. Por lo mismo, porque sí se sentía un ¿cuántos frío. ¿Cuántos grados estaba? No me fijé. Pero no. Sí estaba, no, pues no, estaba nevando. Yo soy muy friolenta, pero sí se sentía el frío, que te sentía la nariz, los cachetes así congelados. No, bueno, pues para que tú te des cuenta, Botamán le preguntas. Entonces sí parecía maniquito así. sí. Muy bien, pues interesante lo que nos está contando. Tenemos algo ahí. Sí, vamos a ir a la pausa, ¿verdad, Eddie? Sí, sí. Pero rápidamente déjame decir que Andrés Sosa Zamorano desde Puebla, bueno, dice, hola amigos de Super Libre, ya los estoy escuchando como siempre. Botamán, ya anímate de apostar tu cabellera. También dice que por favor, Silueta, le puedes mandar saludos. Saludos, Andrés. Hasta Puebla. Hasta Puebla. ¿Y tú qué dices? Un abrazote. A ver, lo que dijeron. Sí, antes de que aquí se va a finiquitar, sí. Lo que estaban apostando. Y Beto Gutiérrez dice, escuchando el mejor programa, Super Libre, saludos a todos en cabina, y recuerden, en punto de las 6:30 nos vemos en el 40 aniversario de la Arena Jalisco. Su amigo, por supuesto, Black Golden, por supuesto que allí, por allá estaremos. A nuestro amigo el Tapatío le mandamos saludos, ya subió una foto del día de ayer que estuvimos ahí. Que suba el video. Don Pedro Olveda dice, pura figurota, saludos. Y Gonzalo López Peralta, bueno, pues dice que si en esa cajita que se ve en la fotografía, Botamán, sí, dice que si ahí estabas vendiendo chicles, qué onda. Palomitas. Dice que si eran las botanas. Y bueno, también pregunta Gonzalo, que obviamente lo conoces creo ya muy bien, Silueta, dice que te manda saludos y que espera que estés muy bien después de esa patada que te dio Zeusis. Gracias, Dios, Gonzalo, sabe. Todo ya muy bien, bueno. Muy bien físicamente, pero vamos por esa venganza. Otra patada. Que no termina también, no, esa rivalidad. Por ahí un mensaje que mandaste, ¿no? Sí, se mandó un video desde Japón precisamente, antes de la patada, y ahí lo pasaron por tercera caída. Así es. Mándale un saludo a Raúl Maya, Raúl, ¿qué? ¿Cómo se pida? Michel Maya, que te apoya bastante, te escucha ahorita, Raúl Michel Maya. Un saludo y un abrazo a Raúl Michel Maya. Ahí está, bueno, Raúlito. Cris Mesa desde Colombia dice, muy bonita Silueta, pero en el ring eres muy peligrosa. Tú sí eres una luchadora de verdad. Y bueno, pues también Sam Berlanga dice, qué bien luce la siluetita. ¿Quién? Sam Berlanga. Saludos. El Caguamo dice, ¿por qué no me esperé unos minutos más? Botamán envidioso. ¿Yo por qué? Yo no dije que se fuera. Le digo, ya me voy, pues a que te vaya bien. Nadie te había correteado. ¿Tú viste que lo corrió? No. El sonido pues se ahí fue. Está. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Recuerden que está Silueta con nosotros. Más las sorpresas que siguen presentándose en Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Super Libre! ¡Mucha lucha, mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán, Ana Gutiérrez y Paco Espinosa, con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde, topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. La próxima vez que veas la bandera de México, observa con detenimiento su escudo. En él podrás ver el trabajo cuidadoso de muchas manos mexicanas que le dan vida. Sí, nuestra bandera se hace a mano, como debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega, y ese orgullo que nos llena el pecho cuando imponente la vemos ondear en el firmamento. Bandera de México. Orgullo que nos une. Gobierno de la República. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Sigan escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos aquí a Super Libre, donde la verdad tenemos muchísima, muchísima información. Paco Espinosa, jefa, no sé qué tengas información. ¿O, pues te o vamos parece, a seguir, pues, te parece si nos vamos con lo de ayer rápidamente? Una entrevista. Una entrevista en la cual, bueno, el día de ayer se llevó a cabo este evento en el cual, pues, La Lucha es con Claudia fue en verdad un éxito. Gracias a toda la gente que nos invitó, que obviamente estuvimos ahí en la narración. Interesante fue ver, obviamente, a luchadores como el Ángel Blanco, como Cien Cara Junior, como Huracán Ramírez, Rayman, que perdón, vaya, perdón, Botamán, que, nada más decir, rápidamente de Huracán Ramírez, que se presentó su hijo porque él está haciendo un rato, lo vamos a decir. Exactamente, y bueno, en el caso de Rayman, fíjate que yo pensaba verlo en un mal nivel, por el aspecto, exactamente, por el aspecto que tenía muchísimo, que no lo veíamos en un cuadrilátero. Qué buen luchador es Rayman, ¿eh? Sí, yo no sé por qué está tan perdido. Ese tipo de luchadores merecen o merecemos nosotros como público disfrutarlos. Y obviamente, pues, el poder disfrutar lo que hizo el día de ayer, ¿no? De verdad que valió la pena disfrutarlo, muchacho. Paquito. Parecía que no se había retirado de los cuadriláteros y de verdad fue un gusto poderlo ver luchar de la manera como lo vimos ayer. Las cosas se pusieron muy calientitas porque obviamente pues estuvo ahí Akuma y Seven Thunder, que ya sabemos pues esa rivalidad que tienen, que para mi causa, bueno, pues desafortunadamente no se retiró Seven Thunder porque ganó la lucha por descalificación, pero los malandros, parecían malandros los otros. Sí, oye, okay. Y Horus también que se presentaron y que nunca se quitó la máscara y demás. Al final me decía, es que no es fraude, o sea, pues creo que es fraude, ¿no? Porque a final de cuentas, pues si te presentas con una máscara que ya perdiste, al igual que el Ángel Blanco. Exacto. Pero bueno, en sí la lucha fue grandiosa, sobre todo cuando pues se fueron hasta el lugar donde estaba el faraón ahora sí que no quería, pero pues lo hicieron despertar ese lado que creo cualquier luchador puede tener en un momento a otro. Empezamos a ver que se quitó todo lo que se tenía que quitar para poderse ir al cuadrilátero, y en verdad que el señor, a pesar de que tiene 13 años, de que ya no está activo en la lucha libre, vaya que disfrutamos Botamán y que vimos a ese faraón que no se le rajaba a nadie y que obviamente a quien le pusieran, él tenía para todos, ¿no? Órale. Interesante. Y a Kuma, que ahí nos estrellaron a Seven Thunder, ahí a un lado de nuestro... A Kuma sí lo hizo, ¿no? Y decía, ¡ay, órale, estate paso! Sí, sí, no, y ahí le encargo porque la mano y la espalda con el extinguidor... A Paquito le dieron un sillazo, bueno, sin querer queriendo. Sillazos y de todo hubo. Bueno, estamos en primera fila. ¿Cuándo habíamos estado en primera fila? Ya ni me acuerdo. Mucho menos raro. Bueno, vamos. Oye, a... o sea, les dieron un buen trato ayer. Buenísimo. Y también en la Roberto Paz. Excelente. Ya vi el porqué. ¿Por qué? Pues porque no andaba yo con ustedes. Ah, tú eres la falla. ¿Tú eres la falla? Yo creo que yo soy la falla. O, ojalá que sigas sí. faltando. ¿No? Desde que andas engañando a las gordas. Bueno. Entonces el martes no voy. No. Bueno, entonces en la semana platicamos con el Ángel Blanco que se va a presentar en la Arena Jalisco, porque ya tenía rato de no venir a Guadalajara, nos platica de eso y de varios temas muy interesantes de lo del duelo de máscaras con su sobrino. Vamos. ¿El campeonato? A exactamente. A ver. Muy difícil venir aquí a la Arena de Jalisco, pero próximamente voy a estar, tengo una fecha, tuve un arreglo y el 16 de marzo estaremos también aquí en la Arena de Jalisco. Oye, ¿qué significó precisamente esa batalla que tú tuviste que ver con el Hijo del Santo y saber que ahora se tiene que retirar por una lesión donde pues pierdes la máscara desgraciadamente, pero pues la leyenda no se acaba? Sí, así es. No, mira, se dice que se perdió una batalla, así, ganó la guerra, ¿sí? Y pues yo perdí la máscara, pero mira, desafortunadamente en este deporte tenemos rivalidades, pero antes de las rivalidades creo que hay esa relación entre luchadores. Y sí nos duele pues saber cuando otro luchador se ha lastimado. En este caso pues le tocó, pues no te puedo decir que fui yo, te puedo decir que sí. Somos muchos luchadores que le pegamos al Santo y ahorita el problema que está pasando él de cervicales, lo tienen que intervenir. Él dice que fue el Ángel Blanco, el Solitario, la Elia Park. Pues fuimos todos lo que pues, le dimos, porque arriba del ring, ante todo somos profesionales, nos damos con todo, el espectáculo tiene que seguir, y pues ahora, pues ojalá no le deseo mal, porque yo puedo estar en su lugar, sí, pero ojalá su cirugía salga bien. Por último, hablando de esa lucha, ¿algún resentimiento con tu compadre, el Solitario? No, mira, la lucha es así, le pudo haber tocado a él, yo no, lo único, mira, nunca digo que fue culpa de alguien, no, mira, lo único que sí te digo, que en esa lucha, el Ángel Blanco fue el que más luchó, el que dio el 100%, porque así te lo voy a decir, Solitario y Ángel Blanco luchamos contra el Santo, le ganamos. En cuanto le ganamos, nos enfrentamos el Solitario y yo. Y ahí yo tuve fue un lance hacia el centro del ring, no caí muy bien y sí me alcancé a resentir de la espalda, el cual en cuanto me ganó mi compadre el Solitario, subió el Santo sabiendo de dónde yo percató que me había lastimado y de ahí se agarró, pero y si se dan cuenta pues el Ángel Blanco fue el que más luchó en esa lucha, desafortunadamente pues me tocó perder, pero sí hay, no sé si ustedes hayan visto una entrevista del Santo, el cual, palabras textuales, dijo que por primera vez sintió que perdía su máscara. Oye, y después, bueno, viene ahora sí que, como la vida da vueltas, te tienes que enfrentar precisamente a tu sobrino, en este caso Horus, que también pierde la máscara ante tus manos. Sí, mira, él siempre... lo quise traer hacia el lado de los rudos, no, no le gustaba, su ideología es ser técnico. Nos tocó ahora, nos dijeron sobre ese evento donde era familiares, nos tocó, desafortunadamente, pues le gané y le quité la máscara. Y pues... ¿Sentiste feo? Sí, fíjate que siente uno feo, nunca lo había pensado, pero sí, la verdad, a la hora que se quitó, se despojó de la máscara, sí sentí feo porque ahora sí te puedo decir que paré una carrera. Oye, bueno, ya por último, porque iba a expresar, yo recuerdo una anécdota tuya, cuando luchabas en la Arena Cruceo, que salías con tu hijo, platícame de tu hijo. Ahí viene, ahí anda mi hijo. Era el que salí contigo, ¿verdad? Sí, mira, a los hijos no hay que negarles, si ellos tienen un gusto. Ay, lo traen las venas, Paquito. No le puedo quitar ese gusto. Pues ahí está el Ángel Blanco Junior, Paquito Espinosa, donde nos habla de varias cosas, ¿no? Sí, sí, claro que sí, el Ángel Blanco estuvo ahí con nosotros, estábamos desayunando, por eso es que estaba tranquilo, relajado, pero ayer se prendió el hombre y fue con todo sobre el faraón y vaya espectáculo, como ya lo dijo la jefa, estábamos gozando, pero también temerosos que la jefa ya casi no la apachurran. ¿Por qué? ¿No la veían? Pues es que Akuma de repente pasó y con los cuernos se la andaba queriendo llevar a la jefa, no vio para nada, el Akuma estaba cegado. Muy bien, pues interesante lo del Ángel Blanco, vamos a tener más entrevistas y vamos a seguir hablando con Silueta, tenemos una pausa comercial, mi querida Ana Gutiérrez, Paquito, no hay problema, no hay saludos para Silueta todavía. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo al anunciador. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Un saludo para toda la gente que escucha Super Libre y un saludo de su amigo Máscara Dorada. Regresamos a Super Libre, donde tenemos invitados de lujo, y déjame mandarle un fuerte abrazo y saludo a Rafita Almaya, que nos está escuchando. Que te sabe mucho, te conoce mucho. Me dio al tanteo, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que no. Lo ha de conocer. Sí, te ha de conocer de eso. Se imagina, yo creo. La mejor. Porque mira, lo único que nos faltó decir de la fiesta de ayer, porque fue una fiesta, fue que aquí a mi querido Botamán lo pidieron para poderse trepar al cuadrilátero a bailar con las sedecanes. ¡Claro! Ese video luego en Super Libre. Botachicas, nuevas botachicas. ¿Y tenemos alguien en la línea, Ana Gutiérrez? Así es, bueno, pues obviamente sabemos que a mitad de semana se llevó a cabo una conferencia de prensa allá en la Arena México, en el cual pues está calientito esto del próximo evento 21 de marzo allá en la Ciudad de México, homenaje a dos leyendas, donde pues ya hemos hablado al respecto y también hemos hablado de una rivalidad que no es de días atrás, sino que ha tenido ya varias semanas, que es precisamente el duelo entre Dalis y Marcela. Una Dalis que ha querido ser campeona mundial, que desafortunadamente no se le ha dado esa oportunidad y que el jueves dijo, pues va, si no hay una oportunidad más de campeonato, pues vámonos por las cabelleras, ¿no? Y así planteó ese hecho con Marcela. Y bueno, para hablar de este tema, qué mejor que Dalis, la caribeña, ahora una guerrera, ¿no? Arriba del cuadrilátero, la tenemos en la línea, la cual pues saludamos. Dalis, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Ana Gutiérrez desde Guadalajara. Bien, me encuentro muy bien aquí preparándome para irme a trabajar, pero muy contenta de saludar a toda la afición de allá de Guadalajara. Sí, es algo que vamos a terminar, que tenemos que ya darle punto final. Bueno, yo sé que voy a ser campeona algún día, lo voy a hacer, ella es la campeona. Ella decidió que fueran las cabelleras, yo no tengo miedo, estoy preparada para enfrentarla a ella en lo que ella quiera. Y bueno, es algo que nos va a marcar dentro del consejo y que va a ser una rivalidad que cualquiera de las dos que quede pelona, o sea, va a estar marcada para siempre, ¿no? O sea, no nos vamos a poder ya ver dentro del ring de la Arena México. Oye, Dalis, una mujer que yo he visto en ti que vienes por todo. Obviamente te preparaste al 1000% en el evento de físico-constructivismo, en el cual pues ahí demostraste esa garra, esas ganas que quieres y que tienes para sobresalir. Después viene, obviamente, estás en este bando de los rudos y creo que con estos cambios han venido cosas muy positivas para ti, ¿no? Así es, como siempre yo digo, soy una mujer de reto. Ganarle a Dark Angel ahora que pues no era, era nada más como prepararme, concluir un poquito más de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque soy mujer, ella es mujer, igual que Marcela, lo único que me lleva es una trayectoria, unos cuantos años más dentro de la lucha libre, pero o sea, yo soy una mujer fuerte y preparada para enfrentarla también a ella. Asimismo va a quedar pelona, como le gané a Dark Angel, asimismo la voy a dejar pelona y sin cinturón también a ella. Una lucha de cabelleras en otro aniversario, el año pasado fue Amapola, donde Estrellita le ganó la cabellera. Ahora tú vas completamente segura sobre esa cabellera. Claro que sí, yo estoy segura de que voy a ganar y pues yo me sigo preparando y seguiré hasta concluir este reto. Soy Botamán, para quien me están diciendo que soy Botamán, bueno, los saludamos el martes, hace 15 días aquí afuera de la estación, no sé si recuerdas. Sí, me acuerdo, claro que sí. Ok, muy bien. Oye, y te vemos como pez en el agua de ruda, ¿eh? Creo que ese era mi carácter, creo que ahí es donde debería de haber estado desde un inicio, pero bueno, estoy agradecida con la arena, con el consejo que me dio la oportunidad de entrar como técnica, ¿no? Como luchadora, porque no es fácil, me costó mucho, pero bueno, ahí estoy y creo que estoy en el bando donde debería haber estado desde un principio. Oye, Dalis, y bueno, otra de las cosas que a mí me gustaría preguntarte, sabemos esa rivalidad, ese pique que también tienes con Princesa Blanca, ahora que estás en el bando de las rudas, ¿podríamos pensar o imaginar que las asperezas ya no habrá arriba del cuadrilátero y que quizá, ¿por qué no en un futuro poder ver una princesa y una guerrera como tú juntas? Yo creo que cuando tienes una rivalidad con alguien profesional, o sea, dentro de un ring, eso lo tienes que acabar. Y sí, mi rivalidad con Princesa Blanca ahorita está como en un descanso, porque yo creo que es con una luchadora también que me gustaría enfrentarme, o sea, es una de las rudas muy fuertes, o sea, mejor de la Arena México, y yo quisiera pues también enfrentarme a ella, pero ahorita pues tengo un objetivo y ella está ahorita, ahí la tengo en descanso, la tengo mejor de aliada. Muy bien. Oye, Dalis, hasta aquí tenemos invitadas a Silueta. ¿Qué le puedes decir a Silueta? Te está escuchando. Ah, qué bueno que esté ahí sentada, porque también esa niñita anda muy crecidita, pero en cualquier momento también tengo para ella una sorpresita. Y allá también en Guadalajara, cuando voy, se crece mucho y siente que toda la gente la apoya, pero en cualquier momento también la pongo en su lugar. Pues lo mismo digo, tú te sientes muy crecidita de ese bando, pero mira, también me siento muy preparada para enfrentarte en cualquier momento, ya te lo demostré aquí en mi tierra, así que pues cuando quieras, si quieres después de ese enfrentamiento que tengas con Marcela, nos podemos ver. Bueno, ya dijiste y que quede ahí grabado que sí nos vamos a enfrentar y allá en tu tierra, allá mismo te voy a poner en tu lugar. A ver si es cierto. Está grabado, para que no haya dudas de que lo dije. A ver, Paquito, ¿ibas a preguntar algo? Oye, sí, saludar primeramente a Dalis, que bueno que estás del bando rudo, Dalis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, aparte de ese cuerpazo, de esa calidad luchística, qué voz, ¿eh? Déjame. Está escuchando felicitar. El negro Casas. Dile, no, o sea, decirle que tiene una voz impresionante a la señora. Muchas respeto. Gracias. Se escucha precisamente que no le tiene miedo al micrófono. No le tengo. Dalis ha sido un poco criticada, un poco Entonces todo eso me ha dado el valor y la fortaleza y la fuerza, ¿no? Para sobresalir aquí dentro de la lucha libre. Y yo creo que, pues a un micrófono no es lo que me va a intimidar, ¿no? Ni Silueta, ni ninguna de las que esté ahí, O sea, yo estoy preparada para cualquiera que quiera enfrentarse a mí. Oye, Dalis, y bueno, pues también sabemos que el día de hoy estarás en la Arena Coliseo precisamente enfrentando a Marcela Estrellita y a Goya Khan, pero pues tú llevas a dos muy buenas rudas, como lo es también Princesa Sujeita Amapola, y digo, y tú no te quedas atrás, así es que creo que la gente que nos escucha en la Ciudad de México seguramente disfrutará también el día de hoy de ese previo también que se puede vivir para el próximo 21 de marzo. Sí, quién sabe qué vaya a pasar, yo... cuento con el apoyo de todas mis compañeras rudas, no sé qué vaya a pasar ahora que me enfrente a ellas, o sea, ya no nos podemos ver, pero bueno, deja que pase y ya después lo veremos qué pasa a las 5 de la tarde. Así es. ¿Profe, algo? No, estaba recordando, Dalis, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda el profe Víctor, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, aquí preparándome para mi encuentro hace el rato. Qué bien, oye, en la semana te enfrentaste a una nueva avalancha, así llamada la avalancha Alvarado, pero en este caso las mosqueteras del diablo. Uh-huh. Dinos, cuéntanos tu experiencia contra Goya Khan y sus nuevas aliadas, que son sus familiares, más que nada. Bueno, no, nada más fue Goya y una de sus hermanas, porque no creo que una de su otro familiar se enfermó, entonces estuvo muy padre porque pues ponen a mi compañera Princesa Blanca, porque así es la lucha libre, uno está preparado para trabajar técnica o ruda, o sea, tienes que trabajar en lo que te pongan, y bueno, damos la sorpresa que cómo nos vamos a pegar las rudas, ¿no? O sea, teníamos que, pues les demostramos quiénes somos las rudas y les ganamos. Como debe de ser. Claro, como debe de ser. Claro. Y bienvenida al mejor bando, la verdad, te ves gracias, muy bien. Muchas gracias. Oye, Dalis, pues nada más decirte que te están mandando saludos desde Colombia. Por acá Cris Mesa dice que eres una de las mejores rudas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. La gente de Puebla también te manda saludos. Mira, ya me quieren mucho, yo también quiero mucho a Puebla. Sí, están diciendo que precisamente te mandan muchos saludos, que esperan verte pronto. Y bueno, pues casualmente mañana estaré por Puebla. Mira. Uh-huh. Para que la gente que nos está escuchando en Puebla, pues que sepa obviamente, y seguirte, ¿no? Seguirte la huella, estar al pendiente de ti, porque yo coincido también de que llegaste al bando de los rudos, el profesor satánico hace unos días también lo comentaba en las narraciones, que se te ve muy bien, te sienta bien el bando rudo, y digo, pues ojalá que esto siga creciendo, y que el próximo 21 de marzo podamos verte en el ring de la Arena México, con esa cabellera de Marcela. Claro que sí, así será, y voy a seguir preparándome, voy sobre de esto, y ese es mi objetivo del 21. Oye, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra llamada, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. No, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran, pues estoy para servir. Muchas gracias, Dalis, te mandamos un abrazote, y primeramente Dios, nos vemos pronto también. El martes, por allá en Guadalajara. El martes, por acá te veremos, y así es que, pues hay que estar al pendiente también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Dice Silueta que vengas bien preparada, porque no responde a ella el día que te encuentres arriba del ring. ¿Cómo? ¿Perdón? Dice Silueta que vengas bien preparada. Pues ella que se vaya preparando mucho, porque yo creo que ya me debe de tener un poco de miedo. Ya sabe quién es Dalis. Hasta risa me das, Dalis. Eso es algo que vamos a arreglar después de este compromiso que tengo. Ahí está, pues ya he dicho todo. Muchas gracias. Con mucho veneno, Dalis. Mucho veneno. Sí, saludos a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Pues ahí está Dalis. Sí, golpéalo, Silueta, lo merece, ¿no? ¿Por qué se le da tiempo? ¿Ves por qué no quiere venir? No. Dile por qué no quieres venir. No, está bien. Estoy consiguiendo un buen duelo. Ahora resulta que de promotor el señor. Nomás con que no se nos vaya a pelar a Ráparo, que pierda Rush y se nos ponga ruidoso. ¿Que pierda quién? Oh, al Paquito. Digo, te vas a andar asimilando algo que no es apetecido. No. Ni nomás te digo, Paquito. No. Los lentes ya están. Muy bien, pues vamos a ir a la siguiente pausa conversando. A ver, vamos ahorita a preguntarle. Sí, a ver. Sí, dice que sí, aquí que no hay problema. Pero no, pero es que volteó así rápido. Sí, no, es que si no, no se puede quedar. No, así debe de ser, así debe de ser. Aprende, ve aprendiendo. Bien. Aquí está sacando el cobre. Saludos a mi prima la gorda. Oye, pues vamos a la pausa y regresamos porque también tenemos más invitados aquí en Cali. Sale. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada. desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo de su amigo El Sagrado. Sigan escuchando Super Libre, no se lo pierdan, el mejor programa de lucha libre. Bueno, y regresamos, mi querido Eddie, ahora sí que con ese ritmo del guitarreo precursor precisamente de la rudeza, de lo que más nos gusta. Digo, aunque Silueta de repente, pues, de alguna manera, con esa carita, ¿cómo te podemos pedir que sea ruda? Ya no podemos hacer más y, bueno, pues, Dalis ya dijo, viene el martes con todo y veneno, querida jefa. Así es, y bueno, eso de que tenga una carita angelical Silueta, digo, hay que preguntarle también en casa cómo se comporta. ¿Tú cómo sabes si de veras saca la rudeza? Mira, yo ahorita volteé y ya sé quién lleva los pantalones, aunque sea la tintorería, pero ya sé, porque volteé y le dijo, Simi, y dijo, Simi. O sea, nada más las puras claves y ya me queda claro quién es el que, no, la compatibilidad. Y bueno, pues ahora sí que realmente lo que acaba de decir Dalis, precisamente Anita, el martes acá yo creo que la vamos a ver, precisamente con un triunfo más ante Marcela, ojalá y eso sea la pauta para poder verla con esa cabellera de Marcela, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Oye, rápidamente, alguien que nos quiere saludar a todo el equipo de Canal 58. Pero vienes muy excitado, Botamán. Mira, Magda, buenas tardes. Ah, caray. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes en el programa, los extrañaba. Hola, qué milagro, Magda. Sí, un abrazo a cada uno de ustedes. Ya nada más se van de fiesta y se olvidan de uno. Yo, mira, exactamente, yo tengo mucho coraje contra ti. Ah, ya nomás mis amigos del chicle y del colección. No, a ver. ¿Y los de Super qué? A Chava le dirigimos, es más. ¿Quién es Chava? Ese señor ni lo conocemos, el viejillo. Estén preparados para el próximo, va a ser el 12. El 12 de marzo, están invitados aquí en Tapatío Tour. Acuérdense que estamos en el rotón de los crecientes ilustres, muchachos, es que no han venido a visitarme y me tienen muy abandonada. Pues también tienes bloqueos y pareos y no sé cuántas cosas hay a un lado y pues cómo vamos nosotros. Los extrañaba, la verdad, los extrañaba. Les mando aquí, estoy en la rotonda. Estoy trabajando, como todas las mujeres somos muy trabajadoras. Ajá, ¿O no, Anita? ¿O no? No, bueno, ya escuchaste claro que a mi querido Botamán, ¿eh? No, también los muchachos ahí de Canal 5, todos son mis amigos, hermanos, no, ya casi, de parientes. Sangre. Oye, Magda, dice Silueta, la tenemos invitada, que nunca la has invitado al Tapatío Tour, que qué onda. Ay, el día que gusten, nosotros vamos, acuérdense que vamos a los martes de glamour, también vamos a las luchas. Ah, bueno. Salimos de un bar y vamos para allá, y el día que gusten, Silueta, tú invítame los camerinos de los luchadores y yo. Sí, si pudiera, con todo gusto. No la comprometas. No te creas. No, le tienen las puertas abiertas aquí en Tapatío Tour. Muchísimas gracias. El día que gusten, de veras, podemos hacer aquí un, no sé, una party arriba. Ay, sería bueno, ¿no? Claro, el día que gusten, de veras, tienen las puertas abiertas. Como les comento, aquí estoy en la rotonda. Trabajando, acuérdense, les invito a conocer parte de lo que es nuestro folclor de Guadalajara, la alimentación de la cultura, de lo que estamos viviendo ahorita. Contamos con cuatro rutas: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá. Cada circuito es de una hora y media. Aquí lo éxito que hemos tenido es que con un solo pago pueden realizar diferentes rutas. No hay necesidad de volver a pagar, pero déjenles digo, no nomás voy a quedar ahí, les voy a dar cortesías. Ah, excelente, a ver. Escuchas, ¿qué tal? Les doy 3 cortesías dobles. Ándele, ¿qué tal? Excelente, no, excelente. Los extrañé mucho. Muy bien. Ay, tu dedo tan espléndida, mi querida Magda. No me tienen a encontrar, me dejaron abandonada en el último evento. No, yo dije, pues, ¿dónde están mis amigos de Super Libre? Como dice Paquito, nomás son los despertadores, los de chicle. No, ya no, te no, gustan no. Los de la tercera edad. No. No, los extrañé, de verdad, me hicieron falta. Pues hasta a ver cuándo organizamos uno con pura gente de Super Libre y luchadores. Oiga, pues es lo que... ustedes organícense a mí, díganme y adelante. Ok. Adelante con puros luchadores, yo voy arriba también con ellos y me tomo... No, bueno. Oye, Magra, si yo no hablo, digo, aquí esos hombres no me van a permitir saludarte. No, te dije, no, aquí en Anita estamos trabajando las mujeres. Aquí claro. Salgan las zapatillas. Pues es que ellos quieren el micrófono y no me dejan ni siquiera saludarte. Y ya esto no, que Paco acaba de decir es algo que yo tengo, pregúntale a Botamán, varias semanas diciéndole que por qué nada más haces promoción para lo que es la gente de Conexión Grupera, para el Despertador. Ándale. Y por qué en Super Libre no nos has invitado a participar con no, un evento así, con luchadores. Claro que tienen las puertas abiertas, me invitan allá arriba con los luchadores y no hay problema. ¡Ah! Claro, podemos hacer, viene el aniversario de Super Libre y podría ser algo magnífico, ¿no? ¿Cuándo va a ser? En junio. En junio, ay, qué bien, ¿no? Pues excelente, adelante, saben que tienen las puertas abiertas, cuenten con nosotros Zapateo Tour, y pues díganme, pongan fecha. Luego nos ponemos de acuerdo tú y yo. Pues apúntale, no, tú y yo. Apúntale, porque luego se te olvida. Ahí está, ¿ya ves? ¿Por qué no se hacen los proyectos? No, luego nos ponemos de acuerdo. Hablamos tú y yo, Magda. Tú y yo, Magda. Ándale. Entre mujeres nos entendemos bien. ¿Verdad que sí, Magda? Entre mujeres anda el diablo. No, de verdad, el día que gusten, podemos realizar un evento, para hacer patrocinio, nosotros Zapateo Tour, para dar la difusión de lo que es la lucha libre. La verdad, a mí me encanta, yo estoy fascinada. Si no puedo ir todos los martes, es porque a veces salgo bien cansada. Muy bien, Magda. Me fascina la idea. Pues excelente, estamos en contacto. ¿Y entonces 6 cortesías para el día de hoy? Sí, pero se las llevaría que el lunes, el martes, Chava, para que tú los puedas regalar. El martes. Todos cuenta con eso. El martes. Ándale, el martes, ya oí que martes. Okay, les mando un fuerte abrazo. La verdad, estén pendientes entonces del próximo super evento con los luchadores y luchadoras también. Órale. Que son profesionales, la verdad, mis respetos. Acuérdate que nosotros tenemos un encuentro antes, ¿eh? ¡Ah! ¿Pues cuántos somos? ¿También ustedes? Ah, claro. No, Magda, no te va a alcanzar el Zapateo Tour. No. Sigue demostrando que hace buenos trabajos, sí, claro, en todos lados. El 24 de marzo estamos pendientes, Magda. Ay, perfecto, ¿no? Okay. Claro que sí, excelente. Profe. Claro. Un fuerte abrazo. Gracias, Paco, igualmente. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo, por todo. Chava, también te mando un fuerte abrazo. Silueta también, mis respetos a tu trabajo. Y Anita, échale ganas, somos unas mujeres más trabajadoras trabajando en domingo. Claro, como debe de ser, mi querida Magda. Sí, les mando un fuerte saludo también a Papacho, a los radioescuchas. Estemos al pendiente entonces del próximo evento ahí con los luchadores. ¡Wow! Perfecto, lo organizamos. Me van a invitar, primera fila yo. Muchas gracias, Magda. ¿Mandé? Gracias. Al contrario, un fuerte abrazo a todos, los quiero mucho. Sale. Bueno, vamos a una pausa, mi querido Daddy. No, seguimos ya, bueno. Seguimos. Okay, bueno, pues ahí tenemos ya las 6 cortesías dobles, ahí para toda la gente que nos está escuchando. Simplemente digan cuál es el nombre de nosotros o cómo nos dicen por ahí, y ya la cortesía al final vamos a decir quién se las gana. Ok, que mencionen nada más eso a través del Facebook o que nos llamen el 3613-2727, 3613-3088. Diga los nombres de, pues aquí, los que le damos lata todos los días, los domingos de 2 a 4 de la tarde, y con mucho gusto pues estará participando por una de las cortesías dobles para el Tapatío Tour. Así es, y bueno, pues mientras tenemos saludos, dice Moisés Tachiquín, saludos a todos en cabina y a Silueta en especial. ¿Cuándo la van a programar aquí en la Coliseo? Y muchas felicidades. Bota, ¿te vas a animar a las apuestas? ¿El martes estás programada? No, el martes no estoy aquí. Estoy en México, si Dios quiere, pero esperemos que más adelante regresemos aquí a mi casa. Así es. Mario Campillo dice, saludos al equipo de Super Libre y a Silueta. No importa que no haya ganado en Japón, para nosotros ya es ganadora por ser tan buena como luchadora. Muchas felicidades. Gracias, Mario. Fraile de la Muerte, saludos a todo el equipo, en especial a Silueta. A ver si me lleva la próxima vez a Japón, aunque sea en su maleta, que sí quepo. Bueno, los dejo porque tengo mucho que lavar y el sol está en su pleno apogeo. Saludos. No, saludos. Que acabe pronto, mi querido fraile. Sí. ¿No? Y bueno, pues ahí está precisamente el reporte de la gente que se está comunicando al programa de Canal 58 en Super Libre. Y pues ahí está también las felicitaciones a alguien como es Silueta, que el, como ella dice, ¿no? La vimos crecer. Aquí perdió el miedo al micrófono. Ha habido muchos cambios, Silueta, y creo que siguen por venir muchos más, ¿no? Sí, esperemos, gracias a Dios, el año pasado y el antepasado fueron buenos años, no tanto para mí, sino para la lucha libre femenil, y esperemos que este año 2014 siga creciendo para toda la lucha libre en general, pero pues en especial para la lucha libre femenil. Exactamente, y bueno, en cuanto a la lucha libre femenil, aún no conocemos lo que será el cartel completo para el 21 de marzo, que es el homenaje a Dos Leyendas. Solo sabemos que obviamente Marcela y Dalis por el bando femenino pues estarán presentes, pero ojalá que el Consejo Mundial siguiera apostando, como dices tú, por la lucha libre femenil y que te pudiéramos ver en un evento magno, ¿no? Porque creo que no has tenido oportunidad de participar en algo, pues en fiestas así grandes del Consejo. No me ha tocado ninguna función grande, pero digo, esperemos que este año sea mucho mejor. Ha comenzado muy bien y va a terminar mucho mejor. Pues ahí está, Paquito, ¿no? Grandes planes para Silueta. Oye, pero el fraile dice que me lleven su maleta, va a ser un maletón. No. Y lo permitido son 25 kilos a vuelo internacional, o sea que ¿cómo le hacemos? Y en Calandria no llegas, mi querido fraile de la muerte. No, un saludo, fraile. Un abrazote. Bueno, pues ahora sí que, digo, todos la gente que se dio cuenta que estás por Japón, que fuiste a Japón, digo, estamos felices de que la tapatía, precisamente Silueta, es la única luchadora, precisamente, digo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque sabemos que también como independiente Chica Tormenta ha estado por allá, y vaya a esa rivalidad que se podría dar también incluso por Japón alguna vez. Pues podría ser, quizá nos toque algún día coincidir en algún viaje y pues no está de más poderla enfrentar. Ahí sí que yo no, perdón, yo no voy representando ninguna bandera, como lo mencionaba hace rato, junto con ella. Entonces, si me toca estar allá, pues, como le demostré aquí en Coacalco, demostrarle allá quién es mejor. Vaya que sí, vaya rivalidad la que se está tornando, y ojalá y se pueda dar algún día, Botamán. Ojalá, sería muy interesante duelo. Bueno, y también tenemos gente invitada de la Arena Jalisco que nos visita esta tarde, Paco Espinosa. A ver, primeramente, ¿que tienen un recado para mí? Ah, ¿Al Carrillo le manda a decir algo aquí a Paco Espinosa? Rodi Santana, ya con nosotros. ¿Qué le dice? Que no puede entrar, es normal, ¿no? Eso le dije que manda a decir Al Carrillo. Hoy no me dijo nada. Di la verdad. Si oye, te voy a regalar una cortesía. Te voy a regañar al aire, mi querido. Porque, ¿por qué? Que el ganador del otro día aquí de Canal 58 no pasaste el nombre y no pudo entrar, mi querido. No, Rudy, por favor. ¿Cómo no? Te me llamó reclamándote. No, sí lo llevé. Sí, bueno, el nombre del que ganó. Muy bien, que te pegues más al micrófono, mi querido Rudy. A ver, que le pegues con el micrófono, no. Que se pegue más, mi querido Botamán. No vaya a ser que platícame. La jefa ya se paró ahí. Sí, no, dice que ella agarra el micrófono mejor. A ver, vamos a ver. Mejor así, ¿verdad? Para evitar problemas. A ver, Paquito. La jefa ya te trae, digo, desde ayer que te vimos en la Roberto Paz, que estabas muy tranquilo y que estabas ahora sí que, pues ya desasolvado de lo que es la lucha libre, pero de alguna manera esa rivalidad, ya nos dijo Roberto Paz Jr., que te trae en salsa y que te espera poner en su nivel. No, mira, ya la rivalidad con Roberto es una rivalidad clásico ya. Clásica de la Roberto Paz. Y sí, próximamente habrá una lucha ahí en la Roberto Paz, pero ahora sí en lucha clásica. Pues ahí está, para que la gente, digo, también vamos a tener que entrevistar a Roberto Paz Jr., porque vaya que si el muchacho tiene varias cosas en contra tuya, y ya nos lo dijo, voy a tenerle una sorpresita precisamente a Rudy Santana, porque ya son muchas las ocasiones en que se ha crecido en mi arena, así dijo. Ese Roberto nomás habla, pero igual yo le hice la invitación y próximamente estará la gente de la Roberto Paz en la Jalisco, y ya sea en su arena, en la de nosotros, las sorpresas es para ambos. Pues hacer lodo con esa arena, porque digo, hay que hacerlo completamente. Y bueno, vienes acompañado precisamente esta tarde. De Zuni. Pero Zuni, estás así como que, ¿es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Qué? ¿Primera vez? No, bueno, acuérdate que aquí fue su primera vez de Silueta, entonces ella está relajada, ya le dice, cálmate mi chavo, no te pongas nervioso, pero Zuni, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues aquí estamos para hacerle la invitación esta tarde a la Arena Jalisco, el 40 aniversario. donde estaré exponiendo mi máscara contra Guerrero Negro. Una lucha que la gente, digo, ya de alguna manera también pedía que se remediara esto, porque ya se estaban dando con todo, y vaya que si las cosas no son de una semana para atrás, ya tienen rato haciendo esto. Así es, ya un rato que creció esta rivalidad y pues hoy vamos a ponerle punto final a esta batalla. Y bueno, pues ahora sí que la gente no se lo puede perder en la Arena Jalisco. A las 7 de la noche ya empiezan la función. Digo, puntualitos, porque luego a mí me dijeron que empiezan que a las 7 y son 7:15, 7:20. ¿Qué es eso? Señor Carrillo, por favor, ponga orden. A Rudy, no. Es que su vocero oficial nos estás diciendo que me trae un recado. Está programada a las 6:30 de la tarde la función de hoy. Ah, qué bien. ¿Y empieza a las 7? No sé qué les voy a empezar. Dice 6:30. Muy bien. Oye, y bueno, obviamente no alcancé a escuchar porque estaba ahí alegando con Rudy que estaba diciéndome que los boletos, si la gente le va a los rudos, entonces no. Le dije, pues con la pena, Rudy ya me los entregó y mira, ya los tenemos aquí. Pero sí preguntarle a Zuni, digo, porque la gente es interesante que sepa, el día de hoy no es una lucha cualquiera, Zuni, porque está ahora sí que en juego, pues esa máscara en la cual podemos conocer tu rostro quizás más tarde, ¿eh? Así es, pues es algo que yo pienso que algo sobre la lucha libre, pienso que es la magia de la lucha libre y es algo que hay que cuidar, ¿no? Nuestra identidad. Y es algo muy importante para nosotros luchadores y así es como comentas, el día de hoy estaré exponiendo mi máscara y pues esperemos salir con la victoria. Lo que Zuni no sabe, que la jefa trabaja psicológicamente a los técnicos, me los va amedrentando. Digo, ya tengo el caso de que algunos los ha puesto tan nerviosos, ya se andan enfermando el estómago, ya no salen a luchar como es y así trabaja psicológicamente. Porque la jefa no anda de negro, porque se le haya muerto alguien y porque quiera ir a que nada, simplemente porque es ruda. De las, bueno, desde las uñas de los pies hasta... No las lavé. No, perdón, jefa. No las lavé. Pero Zuni, no te pongas nervioso, yo sé que es tu primera vez, así es que contesta con esa disponibilidad que te da precisamente la lucha libre, ¿no? Esta tarde es un encuentro en el cual tienes que invitar a todo el público a que te apoye. Así es, invitamos a toda la gente a que apoyen al bando técnico, que vamos a salir victoriosos. Pues van a ser 4, porque yo, pero ustedes 2 y otros 2, porque aquí pues yo veo gente, y Silueta, que también de alguna manera pues... Está calladita. Sí, dice, pues es que yo ahora sí que con qué me vengo a topar, ¿no? Digo, de alguna forma la gente en la Jalisco es precisamente, asiste... Se mete de lleno a lo que es precisamente el apoyo. Rudy tiene su club de fans, digo, no sé si están enfermas las mujeres o qué les pasa, Rudy, porque te apoyan de alguna manera a capa y espada. No están enfermas, saben que Rudy es garantía de buen espectáculo. No, digo, enfermas porque cualquier movimiento que Rudy hace, se lo celebran y Pluma Negra, digo, se ha puesto al tú por tú porque precisamente después de ser tan compañeros, alguna rivalidad tiene que tener buena, sí. Rudy Santana. Fuimos grandes compañeros, pero ahora somos rivales clásicos de la Jalisco y hoy vamos por su campeonato, es la revancha. ¿Con esta cuántas van que lo retas con ese campeonato? Es la segunda oportunidad que me da, la primera no me ganó bien porque tuve que hacer uso de sus rebeldes, pero hoy le tengo una sorpresa a sus rebeldes. Rudy, ¿pero cómo dices eso? Si precisamente yo no vi que estuvieran los rebeldes, yo vi que había mucha gente que se acercaba al cuadrilátero, digo, de alguna manera, el señor Carrillo estaba vendiendo los boletos en taquilla, estaba en la entrada, estaba en las cervezas, quiere estar en todo, hasta en el baño. Sí, da el papel, ¿verdad? O sea, ya escuchó precisamente el señor Carrillo, Rudy lo acaba de decir. Vamos a una pausa, mi querido Eddie. Mira, mientras se le baja el color a Rudy porque se puso no rojo, morado, vamos a esta pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra Tigres el domingo 2 de marzo a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas. Siempre sigo a mi rebaño. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Sigan escuchando su programa Super Libre. Su amigo León Blanco los invita. Regresamos a Super Libre y de nuevo, bueno, pues otro invitado de lujo, estamos aquí. La función de ayer estuvo espectacular. Ya no cabemos, casa llena. Otra cabina. Oye, escuchó que dije que no me cumplió y vino a cumplirme. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no te sí cumplió? Son palabras graves. Porque obviamente ayer él había dicho que si perdía se iba a retirar de la lucha libre, pero el día de ayer ganó y por eso vino a cumplir, a decir que aquí está ganando como debería de haber sido y bueno, pues obviamente presentándose con la gente de Super Libre, ¿o no se ven? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí, la verdad, agradecerles lo de ayer. Fue muy emotivo para los jóvenes, para toda la gente que acudió, sobre todo para el deporte, ¿no? La licenciada Claudia, una vez más, demostrando lo que vino a decir aquí, al aire, y cumpliéndolo con hechos simplemente, ¿no? El espectáculo ayer salieron todos ganando. Efectivamente, pero mientras, ¿qué te parece si escuchamos a Akuma que le mandó decir algo aquí a Seven? Ah, caray, le mandó, a ver, más bien que se lo diga aquí. Buenas noches, antes que nada, quiero decirles que acaban de ver lo que les cumplí ante Seven Thunder y tuvo que traer a su padrino para que lo defendiera y a su madrina Claudia también. Una lucha bastante calientita, sobre todo porque a pesar de que Faraón se metió, de que la diputada ahí quiso pues salvar un poquito a Thunder, una Kuma que poco le importó y que se plantó como debe ser un buen rudo. Claro, pues creo que lo que hablé lo sostuve y aquí le puse una buena zapatería a Thunder. Ya vio quién es su papá y tuvo que traer a la abuelita, a la madrina, al padrino para que lo defendieran. Excelente lucha, la gente muy prendida, ¿eh? Muchísimas gracias, estamos para servirles y espero el tipejo ese que Seven Thunder me dé la oportunidad. No sé si quiero, se vaya a regresar ya con sus cositas a Los Ángeles o a donde tengan que ir. ¿Algo más? No, pues que te esperamos pronto también ahí en Super Libre para poder seguir hablando de este tema porque creo que la rivalidad continúa. Así es, continúa y ahora también con mi padrino, que es mi padrino, pero veo que ya se hizo a un lado, que es el Faraón, se hizo al lado de Seven, pero no le hace. Vamos a demostrarles y si ojalá Seven tuviera los pantalones de darme la oportunidad de una máscara contra máscara. Muchas gracias y excelente. A ustedes, muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué pidas de esto, Seven? Pues que ponga fecha, ¿no? Ya vieron ayer que no le tuve miedo, salió el cabrón de una manera agresiva con todos, con la gente, con nosotros, pero ayer pues vieron que efectivamente pues levantaron la mano de la victoria a mí. Bueno, el público salió ganando, déjame decirte, porque sí fue una lucha donde se metió de lleno, todo el mundo estuvo ahora sí que alardeando, incluso hasta los botellazos, todos saludos a todos los malandros ya de Oblatos que se aventaron. Son amigos, déjalos en paz. Pero ¿por qué aventaban botellas? Digo, yo no sé si querían golpear a Seven Thunder, digo, de una forma querían rayos y ahí lo estaban viendo. Pero digo, disfrutamos tanto esa lucha, la verdad ya lo dijimos, Rayman, el precisamente Cien Caras Junior, Pepe Aguayo, el hijo del Huracán, que estuvo allí precisamente con Huracán Ramírez, que no pudo luchar, pero que se hizo presente, ¿no? Sí, la del Faraón también. Y el hijo también vino a hacer una excelente función también. Vaya que sí, digo, la gente de alguna manera que se lo perdió, bueno, pues se lo platicamos en nosotros, porque tuvimos precisamente la osadía de estar ahí al borde del precipicio donde a Seven, pues ahora sí que nos dijo Akuma, quítense porque aquí lo voy a sembrar, y lo cumplió, ahí lo sembró. Y vaya que lo sembró, y cómo lo dejó, ve cómo trae el pecho todo. Que vean que no se andaban con miramientos, ¿no? Eso no importa, son cosas del oficio, y que ponga fecha, yo estoy listo ya, me regreso a Los Ángeles a unos compromisos, y regreso a máscara contra máscara. Oye, pero ¿por qué Centinela salió y se te dejó ahí? También dan Centinela ahí. Sí, aparecieron varios personajes que van a ir apareciendo conforme vayan avanzando los eventos deportivos, Y sí, apareció un Centinela, un personaje que lo van a ver ustedes ya en acción el próximo evento, y es un luchador de mucha calidad. Oye, y precisamente decirle a la gente que gracias a la diputada Claudia, que fue la que tuvo la osadía de aventarlos precisamente estos luchadores, porque dijo, bueno, quiero que la gente se entretenga y se divierta, pero que tenga un mensaje precisamente de todo esto, ¿no? Así es, todo tiene un trasfondo, el mensaje es fomentar a los jóvenes, el deporte, el deporte de contacto, estén más empapados de él. Y sobre todo, toda la gente que fue ayer, pues fue muy claro, ¿no? La alegría que tenía por el evento. Sí, aquí a los opilotes dicen que saludos en cabina de parte de la banda. Estuvo muy, muy buena la lucha de ayer. ¿Cómo nos la curamos ayer con Patamán, que subió a bailar? Me apuntan para el boleto de Tapatío Tour. ¡Ah, gorrón! Ahora sí, ¿verdad? Un saludo. Estás anotado, mi querido Tapatío. No, excelente. Y al final, todos fueron sobre ti, ¿eh? Sí, solamente así un montón pudieron. Pero no importa, ya el mano a mano contra Akuma, pues ya es inminente, va a estar la función de veras como lo vieron el día de ayer. Esto no ha terminado. Esto no va a acabar hasta desenmascararlo. Vaya, Paquito. Pues digo, va a estar grabado, mi querido Botamán. ¿Está grabado? Está grabado. Lo vamos a tener que tener ahora sí que presente también a Akuma para que esto se resuelva arriba de un cuadrilátero, porque abajo pues prácticamente, como tú dijiste, quieren envolver al faraón, pero el faraón dijo inteligentemente, yo nada más me defendí porque se metieron contra mi persona y aparte ofendieron al público. Sí, pero faraón también debe tener un poco de prudencia, ¿no? Porque no tienen ellos, pues no tienen mínima educación, ¿no? Ya lo demostraron ayer. No respetaron a faraón, el personaje que es. Entonces, pues no debe estar también acercándose a ese tipo de luchadores. Oye, nada más un reclamo que nos dijeron, porque Seven Thunder aquí lo dijo, la Sonora Mermelada, muchos estaban con su virote ahí en la mano para poder agarrar. Vienen más sorpresas, vamos a darle una variedad a los eventos y viene la Sonora Mermelada, como no, con mucho gusto. Bueno, pues ahora sí, para que todos aquellos amigos que estuvieron ayer por allá preguntando acerca de lo que fue la Sonora Mermelada, pues ya después le darán su embarradita de mermelada. Vamos a escuchar al faraón, ¿qué te parece lo que adelante, nos comentó? Adelante. Amigos de Superlibre, estamos aquí con José Luis Velázquez, el faraón, que... Algo inesperado, te subiste al ring. Pues hombre, en contra de mi voluntad totalmente, porque pues yo estoy como espectador nada más, y la verdad se me hace, pues la verdad, muy agresiva la actitud de esta gente, y pues no tenía otra, a tanta insistencia y a tanto reto, pues tuve que la verdad subirme al ring en contra de mi voluntad, y que me disculpe el público asistente, pero bueno, pues a veces le gana a uno pues la adrenalina, ¿no? Pero creo que más que disculparlo, el público lo disfrutó y se lo agradecen, incluidos nosotros, ¿no? Porque vimos ese faraón que sacó el carácter y que obviamente pues no permitió que lo humillaran de esa manera. Bueno, yo tengo, como la gente y el público sabe, y ustedes también, casi 13 años de retirado de la lucha libre, y pues no me interesa ni nada hacer ajonjolí de los moles ni nada de eso. Lo que pasa es que yo estoy participando en un evento totalmente al rescate de la juventud, al rescate del deporte, y pues la verdad que pues no puedo a veces aguantar esa clase de humillaciones. Vuelvo a pedir una disculpa a todos ustedes, y bueno, si de alguna manera les agradó mi actitud, qué bueno, y quien me la reproche, le pido una disculpa. Para nada, yo creo que todo el mundo salió muy contento con esa actitud que ya muchos luchadores no tienen. Bueno, pues yo siempre he sido una persona de un carácter pues muy así, muy explosivo, ¿no? Y ahora he tratado de controlar todo esto a través del tiempo, pero pues ya vi que no puedo, que vuelvo nuevamente a sentirme incómodo si me tratan de esa manera, ¿no? Digo, a lo mejor va a ser una pregunta pues que estará fuera de lugar o no sé, pero se la quiero hacer, señor, porque ya subimos fotos y demás y la gente pregunta, ¿podría ser un posible regreso del faraón o solo fue el fervor del momento? Bueno, no lo creo, la verdad. Ya, yo pienso que ya mi tiempo, mi etapa pasó, hay que considerarlo así. Juventud es juventud. Ahora, de alguna manera, bueno, la experiencia también te puede ayudar en algo, pero contra el tiempo no se puede, definitivamente. Así es de que entonces no me gustaría que la gente que me recuerda todavía viera un faraón desgastado, un faraón que en un momento dado no pudiera dar el espectáculo que yo les podía dar en mi tiempo y en forma como tenía que ser. Sería una falta de respeto hacia el público. De todas maneras, les agradezco mucho la observación y pues dejémoslo así, solamente una calenturita pasajera, ¿no? Muchas gracias. Y hablando en cuanto al evento, creo que una muy buena respuesta por parte del público, lo está disfrutando y creo que esa lucha con Claudia está dando buenos resultados, ¿no? Siento que sí, siento que la respuesta del público fue favorable y vamos a lo importante, la importancia de todo esto se refleja en seguir el programa tal como se lo hemos prometido a la juventud y que esto no sea una llamarada de petate, que sea algo en realidad que es verdaderamente serio. Y vamos a ir al rescate por la juventud en un momento dado, a barrios, a colonias, a sacarlos en un momento dado de las malas compañías, del pandillerismo, de los malos hábitos, para que en un momento dado se integren al deporte, que es lo más sano que puede haber. Muchas gracias y bienvenido. Pues un saludo para todos ustedes, muchas gracias como siempre a Canal 58, que son mis verdaderos, los comunicadores que más quiero, la verdad. Y a toda la gente que en un momento dado los escucha, y vamos a seguir disfrutando de estas peleas de artes marciales mixtas y la de box, que vas a estar excelentes todos, ¿eh? Gracias, señor, y un gusto, como siempre, saludarlo. Gracias. Ahí está lo que dice el faraón, ¿eh? Qué buena entrevista, ¿eh? Buenísima. ¿No vas a poner la segunda parte del Ángel Blanco? Ya, rato, bueno. Okay. Bueno, ¿qué opinas, Tony Nard, desde que te retires? Bueno, pues muy agradecido, de verdad, por el espacio. Gracias y hay que estar atentos porque vienen más eventos deportivos con la licenciada Claudia. Muchas gracias por lo de ayer, muy agradecido. Bueno, Anita, no sé si me quieras dejar hablar, pero sí decirle, agradecerle porque la gente sigue a la salida, nos decía, la verdad es que esto qué gratis, lo disfrutamos, esto hacía falta porque pues, que se pongan a trabajar varios de los diputados que de repente claro. Solamente se la pasan haciendo algunos mequetrefes entre ustedes. Digo, y de alguna forma se lo dije precisamente al diputado que estaba ahí junto con la diputada Claudia, Jesús Castillo, que le dije, ay, Castillo encima, hay que poner a chambear a la gente porque esto es la pauta de lo que se debe de hacer con el público. Así es, y así es como se debe de tratar a los medios, ¿no? Así es. Muchas gracias también, nos trataron de maravilla. Hay que legislar eso. Sobre todo unos vasos que nos llegaron al final, así como venía la espada. Les voy a traer una buena abogada para que litigue eso. Muy bien. Ah, caray. Gracias, mi Seven. No, gracias a ustedes, un placer, hasta luego. Ahí está, pues vamos a esta pausa comercial, mi querido Eddie, allá está, en control, está. Muchas gracias, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. La convocatoria al Premio al Mérito Ecológico 2014 está abierta. Podrán participar mujeres y hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas que realicen esfuerzos importantes en materia ambiental. Las propuestas deberán enviarse antes del 4 de abril. Consulta las bases en www.semarnat.gob.mx. Premio al Mérito Ecológico 2014. Tus acciones construyen un país mejor. Semarnat, Gobierno de la República. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Canal 58. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y, en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Soy su amigo El Gallo, los invito a que sigan escuchando Super Libre. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Gracias a la gente que se sigue comunicando también a través del Facebook de Super Libre. Y bueno, pues ya escucharon todo lo que sucedió el día de ayer en el evento precisamente al cual estuvimos presente. Gracias a la gente que también estuvo apoyándonos. Y bueno, también a quienes están apoyando son precisamente a nuestros invitados que siguen aquí con nosotros, tanto Silueta. Yo no sé por qué el día de hoy... puros técnicos. ¿Quién los invitó? Digo, ¿quién los invitó de verdad, oye? ¿A quién? Pues a los que están el día de hoy. Yo creo que Botamán ya está volteando la bandera. Sí, se está volteando. ¿Desde cuándo? Le truena la reversa a Botamán, dice. Hay que reivindicarlo, llevarlo por un buen camino, entonces... fue un complot. Esto ya me suena al seminario, digo, vale, tenemos un aniversario, pero no, ¿qué es esto? ¿Cómo no querías que viniera Silueta, jefa, o qué onda? No, es que no quisiera que viniera, pero Thunder, técnico. Silueta, técnica. Zuni, técnico. Rudy Santana, técnico. Es un complot, diría Maléfico, ¿no? Muy bien. Bueno, y al final no sabía porque vamos a pactar un duelo aquí con alguien que está aquí presente. Sí, aunque ya le están aconsejando ya precisamente... pues no sé, que de alguna forma... ¿Vende una este camarada? No vende, pero pues sí tiene finta de hulero. Muy bien. Seguimos con nuestros invitados. Bueno, vaya, prácticamente esta tarde que no se lo puede perder, como ya lo dijimos, un cartel, un evento que va a estar precisamente de aniversario, mi querido Rudy Santana. Sí, hoy es el aniversario número 40 de la Arena Jalisco, y en el evento estelar es el duelo de máscara contra máscara entre Zuni y Guerrero Negro. La lucha semifinal es la revancha por el campeonato entre Pluma Negra y un servidor, y son cuatro luchas más donde estará una lucha de veteranos. Ahí está, para que la gente... Órale. Digo, pues, te digo, hay gente que es todavía fiel aficionada a la Arena Jalisco, que va cada 8 días y prácticamente este es la excepción, digo, porque no es la excepción, más bien es el aniversario precisamente de la Arena Jalisco. Sí, mucha gente se preguntaba que por qué tan retrasado. Lo que pasa es que compromisos de unos y de otros... se alargó un poquito, pero ya estamos hoy aquí en el aniversario que es... Bastante interesante la lucha de veteranos a lo que estaba viendo, ¿eh? Y sobre todo también, bueno, que en la cuarta lucha regresa Pepe Aguayo. ¿Eh? Bueno, mira, realmente, pues no sé qué se haya llevado para que regrese, pero digo, ayer lo vimos a mi querido Pepe Aguayo y por allá Botamán le aplaudía. Muy bien. Se veía para él genial. Sí, muy bien, se vio anoche. Todo, ¿no? Oye, ¿quién va a la de veteranos, Rudy? ¿Dónde vas? No tengas miedo. ¿Quién va a la de veteranos? Escuchó Pepe Aguayo y mira, salió corriendo. Sí, tiene miedo. Sí. ¿Tienes miedo a Pepe Aguayo o qué? No, imagínate, le decimos macabre y se va corriendo. ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo, Rudy, o qué? No, miedo para nada y menos a Pepe Aguayo. ¿Y a macabre? No, Macabre tampoco. Ah, yo pensé que él sí. Oye, pero ¿quién va a la de veteranos? ¿Quién va a la lucha de veteranos? Son puros luchadores que han hecho historia en la Jalisco, como Chucho García, el Chale García, Molacho García, Centella, el Lobo, Superbón y no sé qué, el Lobo, que también fue luchador. El Argentino. Y el Argentino. ¿Centella, el papá de Bola? Sí, ¿verdad? Sí, que ayer se bajó sin caras Junior a saludarlo. Sí, pues es que... el señor conoce bastante de luchadores y vaya que sí, es un medio precisamente hoy en la Jalisco también. Muy bien. Seguimos. A ver. Bueno. No sé qué más. A ver, pónganse de acuerdo. Rápidamente tenemos saludos. Guillermo Saldaña dice, saludos a todo el equipo de Super Libre y a Magda del Tapatío. Silueta, felicidades. Tan bonita como una flor morena. Igual Anita. Chulas las dos. Así dice. Gracias, Guillermo Saldaña. Muchas gracias, un saludo para ti. Guillermo Saldaña también dice, ¿saben si el programa que trae la diputada llegará hasta Zapopan? Así es, esperemos que así sea, por el momento sigue trabajando y bueno, muy pronto estará también por Zapopan. Bueno, estábamos hablando precisamente de que, puro técnico, que yo no sé quién los invitó a ustedes aquí, pero bueno, ya saben que mis rudos nunca me dejan sola, yo le tengo una sorpresita a Zuni, que lo veo que está disfrutando y que se siente aquí aquí ya ganador de la máscara de Guerrero Negro, pues bueno, el día de hoy lo tengo aquí en la línea, así es que pues lo saludamos. Guerrero, ¿cómo estás? Te saluda Ana Gutiérrez. Bien, Ana, ¿tú qué tal? No, yo aquí feliz de que obviamente esté reportándote y obviamente pues pongas aquí en su lugar a Zuni antes de subir al cuadrilátero, porque dice que te va a quitar la máscara y que está confiado y demás. Pues bueno, quiero que tú mismo le digas a Zuni. No, pues sí, Zuni, no pienses. Voy muy preparado. Cuídate que tengo una sorpresa, Zuni, esa máscara es mía. Y no va a ser fácil, Zuni, yo lo sé, pero el vencedor va a ser yo. Recuérdalo, ya te he ganado, no es la primera vez que te gano. Pues ya veremos, en la tarde ya veremos. Y a ver de qué cuero salen más correas. Me da risa, Zuni, la verdad no sabes en qué te metiste. Antes de todo yo te dije, semanas antes hablé contigo, ¿qué onda? Hay que hacer las paces, tú no quisiste, Zuni, tú quisiste esto. Entonces ahora vas a pagar, Zuni. Tú y Pluma fueron los que me traicionaron, así es que no hables de eso, porque bien sabes que tú fuiste el que me traicionaste, así es que lo vas a pagar muy caro, Guerrero. No, Zuni, tú sabes, tú te quisiste con Carrillo, yo te lo dije, no te vayas, tú no me quisiste hacer caso. Y de Pluma, Pluma es un punto y aparte, esto es entre tú y yo, Pluma tiene su lucha, sí, es el líder, pero yo estoy concentrado en ti y esto va a ser tuyo solo, Zuni. Ya veremos. Muy bien, Zuni, me gusta que estés así de contento porque vas a llorar lágrimas. se está riendo, no es televisión. Nomás te digo, Guerrero, que está, ahora sí que se le ve la máscara ya sudorosa, está tembloroso, la jefa ya lo puso nervioso, Ana Gutiérrez, ya le dijo que pues ahora sí que si está dispuesto a que esta tarde le veamos el rostro, más no la cara, nada más el rostro. Así es, y se lo van a ver porque el chavo va a perder. Los maestros tenemos los mismos, nuestros profes son los mismos, entonces creo que van a haber una buena lucha y un buen ganador que voy a hacer yo. Bueno, pues nada más te voy a pedir un favor, digo, porque el señor Carrillo, como están los boletos en los baños, en la taquilla, en todos lados, pues que cuando yo llegue, por favor, me hagas la balona y me abras la puerta. Ay, de atrás. ¿Tú entiendes, para poder entrar, Paco? Ah, claro que sí. Ahí me avisan, me marcas y ya sabes. ¿Cómo? Arriba los dudos. Yo nomás te digo, pues, o sea, yo también ya le voy a decir a Pluma Negra que también se ponga al tiro, porque con Guerrero y Pluma Negra estamos topándoles precisamente a los técnicos esos, que yo no sé por qué son técnicos, que reparan refrigeradores o qué cosa. Así es, son unas chachalacas para nosotros. No, ¿cómo? Creen, pero esta noche les vamos a demostrar. Oye, Guerrero, sobre todo que, bueno, pues yo sé que el día de hoy te vas a quedar con esa máscara de Zuni, que como ya lo dijo aquí Paquito, pues ya lo veo que está sudando, una máscara que obviamente pues ya se ve que se va a ir pronto, pero sobre todo es un evento importante, aparte de apostar las máscaras, es obviamente la lucha estelar de un aniversario más de la Arena Jalisco, ¿no? Ah, sí, claro que sí, para mí, no, créeme, es un orgullo, es una lucha, cerrar con broche de oro y más que nada cerrar ganando una máscara, no te imaginas. Pues excelente, mucha suerte y esperemos estar ahí a partir de las 8:30, no, como 9 de la noche ahí estamos con ustedes, a ver si, yo sí puedo entrar, pero Paquita no, al Carrillo no lo deja entrar. Y vaya que va a necesitar suerte. Ajá. Hoy que vas a necesitar suerte, ¿qué opinas? No, dijo, va a necesitar suéter porque va a ser frío. Zuni está nervioso, mi querido Guerrero, tú no te preocupes, aquí te lo trabajamos psicológicamente. Y nomás recuerden algo, esta noche es de los rebeldes. Ah, yo pensé que esta noche cena Pancho, dije, no, yo tengo mi boleto aparte, yo sí, digo, de alguna forma hay que decírselo. Muchas gracias. Ah, perdón, a ver, ¿algo quieres decir, Rudy? Yo nomás le voy a decir al Guerrero que Zuni va preparado. Él va por ti y yo voy por tu jefe de los rebeldes. Ah, a ver. Mira, hermano, esto, hermandad se queda a un lado. Te deseo suerte, no te metas en lo mío, yo se lo puedo. He aprendido mucho de ti, gracias a Dios, pero yo se lo puedo. Tus broncas son tus broncas, mis broncas son mis broncas, así que a mí déjame. Oye, Guerrero, precisamente los técnicos siempre tratando de llamar la atención, ¿no? Ya está defendiendo a Zuni y tú ni siquiera te has metido con Rudy. Sí, de hecho, yo lo respeto mucho, es mi hermano mayor, le tengo un respeto, no, pero... No, lo respetes. La verdad, no me lo quiero perder, miedo no le tengo, he aprendido mucho de él y, por favor, Rudy, te pido un favor, déjame solo, tú no te metas, yo se lo cargo y yo también voy bien preparado. Claro, yo no me he metido en tu lucha, Simplemente tú eres un rebelde de los de Pluma. Y así como dices que me respetas, te pido no te metas en la lucha de Pluma y yo. Si no sabe, pues sabe qué vamos a hacer con las plumas, ¿verdad? Oye, Guerrero, ahí se ve que Sunny ya no te pudo responder, tuvo que responder aquí. ¡Tuvo miedo! Y Rudy, y pues creo que al rato en la lucha vas a llevar también la ventaja. Sí, sí, sí, es como siempre, siempre se esconde, los demás tienen que salir por él, él no puede dar la cara, pero está bien. Vamos a ver y van a ver esa máscara, va a ser mi vitrina y a festejar y recuerden, si gano, yo invito toda la fiesta. Pues vamos. Ahora sí que esta noche cena Pancho y chachalacas. Toda la fiesta está pagada por Guerrero Negro. Ok, diría Jorge Carelli, ¿quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? Pues buena suerte esta noche. Muchas gracias. Okay, ahí te encargo a Sunny, Guerrero. Claro que sí. Recuerda bien, Sunny, esta noche vas a llorar, Sunny, vas a llorar. Ya veremos, ya veremos. Así me gustan. Pues ahí bueno. Está. Muchas gracias de nuevo, Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, está el reto ya. ¿Tenemos otra llamada? A ver, bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy el yerno de Rudy Santana. Ah, caray, la familia aquí. ¿Qué pasó? A ver. No, pues simplemente para saludar al Rudy y pues reclamarle que no me quiso invitar al aniversario. Ah, pues eres el programador o qué, a ver Rudy. A ver, el yerno. A ver Rudy, contéstale. No, buenas tardes. Antes que nada, yo no soy el programador de la Arena Jalisco y si tiene que reclamar algo, que se lo reclame al Carrillo. ¿Ya escuchaste? Eres el vocero oficial, tú. Soy el estandarte. ¿Ya escuchaste lo que te contestó? Sí, pues sí, no me invitó al aniversario, y ni siquiera para ser espectador del aniversario. Ya, oye, qué familiares. Le damos un pase también. ¿Qué familiares están ustedes, Rudy? Ni siquiera pases me dio. Aquí tenemos 5, pues si quieres. No, pero no pidas pases, mejor pide boletos. Cortesías. Ah, pues si quiero una cortesía, también hablo para ver si me regalan una, porque mi suegro no me dio nada. Suegro. Te la va a regalar tu concuño, o sea, mi otro yerno. Así es, te vamos a regalar una cortesía. Para que no estés triste. Ah, bueno. ¿Pura familia aquí? Yo he dicho un programa familiar, pero no, ya salió, no vaya a salir la suegra y luego después la abuelita, no, para nada. No, con la amiga no, con la amiga pues, no me metas. Pues muy bien, vente con nosotros, aquí tenemos cortesías. Ok, gracias. Gracias a ti. Bueno, está ya dicho todo, este problema familiar está grande, que ya, ¿no? Aquí, señorita Laura, oye, ¿qué le pasa, no? Mejor vamos a una pausa con Riel y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! La batería de este radio es como Pemex y la Secretaría de Hacienda consume casi todo su energía. El sistema fiscal actual inhibe la competitividad, incentiva la evasión y nos hace depender del petróleo. Tengamos un solo impuesto al ingreso, bajo y parejo, un impuesto al carbono y un IVA universal para un México competitivo y sustentable. Nueva Alianza. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para Noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Tengo un nieto, se llama Saúl, tiene 5 años. Mi hija nos dejó a mi esposo y a mí como responsables de su hijo. Con el seguro de vida que nos dejó mi hija, es una ayuda que recibe el niño y ya a través de eso pues nos estamos ayudando para sacarlo adelante. Con el seguro de vida para jefas de familia, les estás dando la posibilidad de que sigan estudiando en caso de que llegues a faltar. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Su amigo Willy, el Loco Estrada, jefe de la Policía, los invita a seguir escuchando Super Libre. A 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Regresamos rápidamente a Super Libre porque el tiempo corre y tenemos todavía mucha información. Silueta, esta semana apareciste mucho en revistas. ¿Qué se siente? Ahora ya muchas revistas apareciste. Sí, pues ya fueron 3 revistas diferentes. Qué hasta bueno, una, ¿no? En póster, por si no la tienen. No, yo sí lo tengo, la consigan. Un póster. Sí, muy padre, pues bueno, los que se dieron cuenta fue un nuevo atuendo muy mexicano, entonces pues me imagino que eso agradó muy más. Entonces, pues ahí está el póster de su servidora. ¿Contenta? De hecho, perdón, Botomán, de hecho ese atuendo lo sacaste en Japón. Sí, ese atuendo debutó en Japón. Tenía la idea de sacarlo antes de irme, pero pues ahora sí que por la mano de obra las personas que me dijeron no alcanzamos a tenerlo antes, y pues salió allá primero y pues ya lo sacamos el viernes pasado aquí en México. Muy bonito. Sí, a mucha gente sí le agradó. Esperemos que siga saliendo algo más o menos así, mexicano. Muy mexicano, ¿no, Paquito o Anita? Mira, Silueta no necesita de tanta promoción, porque cuando viene uno a verla luchar, pues se entrega, y lo mexicano lo trae en los ojos, en el gorro y en la ropa. ¿Y esa música? No, bueno, la música viene de cuna, Anita. Sombrero, Paquito, no gorro. Sombrero. Gorro. Respeto, por favor. Ah, mira, yo andaba ya. Quiero decirte que hasta el ingeniero fue a verte luchar un día, que el martes Glamour fue, se dio cuenta y fue a verte luchar. Ah, está bien. ¿Qué le pareció, ingeniero? Ahí está, no, la lucha. Bueno. La lucha, pa, no se va. Sí, empecemos con broncas. No, pues qué bueno, ¿no, Silueta? Esos viajes, la verdad que sí están dejando algo bueno. Sí, dejan. Pues sí, como les comento, quien no tenga todavía sus revistas. Di cuál es, no hay bronca. La de Boxy Lucha y Luchas 2000. En la de Boxy Lucha es donde está el póster. En Luchas 2000 fueron entrevistas, pero ya fueron como hace como dos. Antes de viajar a Japón y la semana que estuve allá. Excelente. Pues está bastante interesante todo lo que está sucediendo con Silueta en México. Y interesante también es lo que está pasando en carteleras, ¿no, profe? Porque hay evento el próximo viernes en el cual va a arrancar un torneo que va a llevarse en tres etapas. El primero es el próximo viernes 7 de marzo, que es la primera fase del torneo increíble de parejas. Y bueno, la segunda será el próximo viernes, que sería el 14. El 14 de marzo. El 14 de marzo, y cerraría el viernes 21 en el homenaje a dos leyendas. La primera etapa, bueno, pues vaya parejas: Volador y Averno, Místico y Riper, Valiente y Vangelis, y Titán y El Felino. Y por otra parte también está La Sombra y Último Guerrero, Máximo y Rey Escorpión, Dragón Rojo y La Máscara, y para finalizar la primera fase, Pólvora y Rey Cometa. ¿Cuál es tu favorito? Para mí, mi favorito, bueno, mira, recordemos que el año pasado quedaron en la final lo que es Último Guerrero y Atlantis, que se enfrentaron a Volador y La Sombra. ¿Sí se acuerda? Sí, claro. Y en esta ocasión, bueno, pues me gustaría ver hacer mancuerna al final, en la final me gustaría ver la mancuerna de Máximo y Rey Escorpión. Fíjate que yo de ellos digo, creo que la pareja increíble que pudiera sentir yo que puede acoplarse un poquito más, de dejar diferencias a un lado y pensar que es un torneo, pues Sombra y Último Guerrero. Estos dos laguneros los veo tanto físicamente bien preparados, en conocimientos y demás, y para mí sería la favorita que pueda llegar a la final del torneo increíble. Así es, que el pasado jueves fue la conferencia de prensa, y bueno, pues ahí estuvimos al pendiente, y por ahí dejaron una sorpresa pendiente, ¿verdad? ¿Qué sorpresa, profe? Una sorpresa. Pues es tan sorpresa que ni sabe el profe tampoco. No, sí. Que bueno, yo sé, bueno, no sé, probablemente no sé si esté ya en Strongman aquí en México de nueva cuenta. Ah, que también pudiera venir, no sé todavía. Oye, ¿por qué no dices? Es lo que yo te digo. Que probablemente esa es la sorpresa, está dentro del marco. Que se pueda presentar, ¿no? Todavía no nos presentan la cartelera, pero es obviamente algo que está ahí. Yo pensé que decías que la sorpresa, porque para mí fue sorpresa saber que Estrellita va a tener un cargo en prensa. ¿De verdad? La más bonita. A lo mejor va a ser conductora. ¿De qué? En las transmisiones. No, va a tener un cargo ahí en la empresa, en lo que es el departamento de prensa. No sé, les mentiría si les pongo, me pongo a decir de qué será encargada, pero va a tener ahí un puesto precisamente, o más bien va a ayudar en lo que es el departamento de prensa, y pues, sinceramente, sin comentarios, ¿no? Hay que mandar las acreditaciones ya, digo, porque de alguna manera para ir al aniversario y para... ¿Ahora se va a hacer, Paquito? Yo no necesito acreditación. ¡Ah, me fue la jefa, eh! La Arena México, síguele. Gracias a toda la gente de la Arena México, de verdad, siempre es un trato maravilloso, y por eso te digo, si las capillitas nos cierran la puerta, la catedral nos abre precisamente hasta con alfombra roja. Aunque el señor cura esté pelón. Yo voy bueno, con el bueno, bueno. Ah, bueno. Nos vamos a tener que ir rápidamente. Ya es todo sobre ese cartel, profesor. Así es. Y bueno, pues también una de las sorpresas que ya también se dio a conocer es que hacen mancuerna también. Me imagino que es para la segunda fase del torneo increíble de parejas. Es la mancuerna que hacen Terrible y Marco Corleone. ¿Te imaginas? Pésima. Bueno. Dos peces no, completos. Dos peces completos, pero ¿qué te pueden ofrecer? Nada. Terrible te puede ofrecer, sí, claro, mucho del señor, no tengo ninguna duda, pero ¿qué te puede ofrecer Marco Corleone? Y al lado de un Terrible, yo veo una pareja muy dispareja, ¿eh? Claro. Perdón, Silueta me ve con... Era una sorpresa para ti. Es televisión, si no. La jefa y su guadaña, ya la sí, conoces, conoces. ¿Para qué mueves con Marco Corleone? Además de Atlantis y Mr. Niebla, que también esa es una mancuerna muy interesante que me gustaría ver también al final. Oye, porque saludos, es increíble. Saludos a la gente que se quiere tomar una foto con Marco. Le dije, pues más que se lo pongan ahí al Marquito ya al Lord del Face, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y esa de rojo viene el día de hoy con el profe? En turno, sí. No sé si sea de 2 a 4, ya después de 6 a 8 le toque a alguien más. Ah, exactamente. Okay. Muy bien. Bueno, mientras sacan los ganadores, porque nos vamos a tener que ir rápidamente. ¿Perdón? ¿Por qué sudas, profe? No, nada de eso, no, nada de eso. Bueno, es parece Rodolfo el Reno. Nomás que en lugar de la nariz está ahí todo rojo. Mientras sacan los ganadores, vamos a escuchar a 100 Caras Junior, que ayer también se presentó aquí por en el supuesto. Coliseo Olímpico. Y buena lucha. Boom. Así es. Bueno, voy volviendo aquí a mi casa, Guadalajara. Y pues bueno, la gente nos recibió muy bien porque ya tengo pues muy buen rato que no trabajo aquí en Guadalajara. Pues nos recibieron bien. Pues actualmente andamos trabajando en el DF, en Tijuana, en Los Ángeles, en varias partes, y pues bueno, esta semana vamos a trabajar en una gira que es con la empresa puertorriqueña WWL. Pues bueno, vamos a demostrar que está hecho sin cara, a demostrarle a los puertorriqueños que aquí es donde vienen a aprender lucha libre mexicana. Te vemos seguido la mayor parte en la arena de Ocalpa, ¿no? Así es. De hecho, ahí estamos los domingos a veces. Pues bueno, este domingo mañana nos toca ir a Ocalpa. Bueno, vamos a ver qué nos enfrentamos y bueno, sigue demostrando por qué soy el campeón sin corona. ¿Por qué? Porque el vampiro me robó el campeonato. Con una mala decisión del referee, pero bueno, no importa. Creo que tengo el tiempo para recuperarlo y para demostrar que por qué sigo siendo el campeón. Efectivamente. Oye, y dinos, aquí en Guadalajara mucha gente te aclamó luego en cuanto saliste. Así es. Es que lo que pasa es que ya tenemos mucho tiempo que no venía a trabajar para acá a Guadalajara. Nos recibieron bien y pues bueno, eso es lo importante, ¿no? Que la gente no se olvida de 100 Caras Junior, pues porque está vigente, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra propia historia. Y pues bueno, para invitarlos que para el 21 de marzo va a haber un homenaje en la Arena México a mi padre, 100 Caras. Pues bueno, estamos para apoyarlo y ya saben que arriba la dinastía dinamita. Es lo que te iba a comentar, que qué opinabas de ese homenaje, muy merecido por cierto. Sin duda alguna, muy merecido, porque bueno, creo que es un hombre que dejó historia en la Arena México. Creo que fue un lleno impresionante cuando perdió la máscara a mi padre, que no le perjudicó, pues no le benefició, y pues bueno, sigue siendo la leyenda y pues la gente siempre sabe quién es Carmelo Reyes. Oye, una cosa muy importante que mucha gente no lo sabe, es radio, pero vienes impecablemente vestido, con luchadores bueno, de entes. Así es que, bueno, me parece mucho que siempre que vamos a un evento cuando regresas a tu casa, cuando regresas a eventos masivos, bueno, siempre hay que estar linda, hay que estar como todo luchador, ¿no? Presentable, ¿no? Tanto en equipo como en presencia. Te felicitamos sin caras y cuando vengas a Guadalajara invitarte al programa Super Libre en Canal 58 de 12 a 4, el día que gustes. Claro que sí, con todo gusto nos ponemos de acuerdo con Paco, tiene mis teléfonos, con todo gusto los acompañamos y vengo, ya que regrese, hablamos de cómo nos fue en la gira de WWE. ¿Te parece entonces un hecho que vas a Super Libre? Claro que sí, me comprometo a estar en Super Libre próximamente y un saludo a mis amigos de Super Libre, un abrazo de su amigo Sin Caras Junior. Está Paquito Espinosa para que lo comuniques, ¿eh? Sí, por supuesto, ya lo tenemos precisamente. Ahora sí que lo habíamos invitado, pero desgraciadamente por las actividades que tienen allá en el DF, pues no se había podido estar aquí con nosotros. Esperemos que pronto venga para acá el programa. Así es. Bueno, nos tenemos que ir antes de nada. Silueta, algo que quede en el tintero que quieres comentar. No, pues agradecerles la invitación. Ay, a ver, pórtate bien, tú pórtate no estás bien. Invitada, tú eres de casa. Sí, efectivamente. Pero ahora sí recibí un mensaje al Face de que estaba invitada al programa. Y de Botamán, ¿verdad? Sí, de Botamán. Que cuando vas en la calandria no volteas, ¿por qué? Porque a lo mejor no ve. Bueno. No, muchas gracias a todos los que están al pendiente en Facebook, ahí en Super Libre, los radioescuchas. Pues ahí estamos, al pendiente también que nos sigan en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Silueta CMLL. Agradeciéndoles y nos vemos próximamente por aquí. Y nos vemos en México, si Dios quiere, el próximo martes. Está excelente. Rudy, ¿algo que quieres decir? Muchas gracias por la invitación y recordarles que los esperamos hoy en la Arena Jalisco, 40 aniversario. y vamos por el campeonato. A partir de las 6:30. 6:30. Empieza a las 7, bueno. Sunny, pues suerte de esa noche. Muchas gracias, gracias por la invitación también y arriba los técnicos. Primera y última vez que viene. Con máscara, ya estoy sin máscara, ¿verdad? Por lo pronto tómate algo como meprazol o algo, porque yo siento como que se te va a abrir la gastritis con tanta... Nada de eso. Tanto nerviosismo, sin poder comer, no puede ser. Paquito, nos vamos. No nos vamos, nomás nos retiramos tantito aquí. Ahora sí que a contemplar el hígado, porque prácticamente también es un órgano que necesita ayuda, y nos vamos precisamente Síguele, Paquito, anda. Ah, bueno, pues es que me está haciendo señas de tres, dije, no, yo me paso. Pero sí, nos escuchamos a las 6:00 p.m. ya en programación, precisamente para llevarle todos los pormenores de la Arena Coliseo de Medrano 67. Muy bien, un saludo para Cris Mesa, dice Super Libre, un saludo a mi amiga Lourdes Marchena Tardio, que los está escuchando desde Sevilla, España. Ella es una gran aficionada a la lucha libre. Pues un saludo. Hasta Sevilla, ¡olé! España. ¡Olé! Hasta la madre patria. Ahora sí que se escuchó hasta la madre patria. Así es. Jefa. Pues nos escuchamos el próximo martes, en el martes de Glamour, a partir de las 8:00 p.m. Gracias a toda la gente que se comunicó, gracias a nuestros invitados. Esperemos estar presentes ahí en la Arena Jalisco para ver cómo pierden, muchachos. Felicidades también, Silueta, y si Dios quiere, pues estaremos en contacto nuevamente. Bueno, y rápidamente los ganadores del Tapatío Tour: Luis Mario García, Hugo Alejandro Prieto Sandoval, María Amalia Sánchez y Edwin Morales, que fueron los que acertaron las respuestas de la pregunta. Luis Mario García, Hugo Alejandro Prieto Sandoval, María Amalia Sánchez y Edwin Morales. Felicidades, ya tienen su pase doble para el Tapatío Tour, el cual pueden pasar a recogerlo a partir del día martes después de las 12, ¿verdad, Chava? Sí. Exactamente. Bueno, muy bien. Y bueno, pues un saludo para toda la gente bonita, la gente del Baratillo, que como todos los domingos ahí nos está escuchando. Un saludo, un fuerte abrazo para todos y un beso para mi querida licenciada. ¡Ay, ay, profe! ¡Te digo! Así que este muchacho no tiene perdón de Dios. Bueno, ya en controles Javier Saizar y... Eddie el guapo, Eddie. Vamos, el Hugo, el entonces yo le digo, va a ser de qué onda. Mira cómo se le arruga la cara. No, así está. Bueno. Como Sharpe se puso el señor. Muchas gracias, regresamos a partir de las 6:00 p.m. Gracias, Silueta. No, gracias a ustedes y perdón, un saludo para Guanajuato y amigos de Pachuca que también nos están escuchando. Ah, saludos a toda la gente de Guanajuato. No las momias, ¿verdad? No, amigos de Guanajuato, y de Pachuca. De toda la República. Eso, para que nadie se sienta. Bueno, volvemos gracias. En 2 horas. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2:00 p.m. tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.